Estimados y muy odiados seguidores, corruptos y escuchantes, como bien habrá comentado nuestro ¡Oh, salve, Gran Führer! Después del sabotaje sufrido en mis cuentas, me desplacé hasta el gran encuentro anual dedicado al podcasting, en el que estuvimos los del Reich y otra gran pandilla de sucios demócratas descendientes de Judea, hijos de falsas Marías Magdalenas, con una sonrisa más falsa que las ruedas del Wagen de Hans Wirthmann. Bien, hasta el momento todo iba sobre ruedas, salvo por los engaños de un ser de la directiva que me firmó frío cuando hacía 17 putos grados de calor. 17 putos grados y yo con una cazadora. O sea, que os podéis hacer la puta idea. Cuando yo en mis tierras del sur de España, en Madrid, tengo menos 6 grados y digo que hace fresquito. ¿Vale? Pero bueno, la gente de allí llegó hasta decir que yo era simpático. ¿Qué puta cabeza entra que yo sea simpático, hijos de puta? Si lo único que hice... Es que ni sonreí, de verdad. Pero bueno, son todos unos sucios obreros de mierda. También tengo que decir que allí no me follé a ninguna africana, ni ganas que tuve. Pero di mucho por el culo, ya sabéis, muy macho, como siempre. A los meses, pensamos que los judíos sevillanos hicieron un ciberataque o algo así, dejándome sin ordenador, y mi compromiso para con el Reich ha sido de austeridad, de sequía económica, para los que menos tienen, y corté internet. Conclusión. Rcadran está sitiado. Ha pasado de estar un faller a solo tener la Biblia, la foto de mi caudillo y las bases del Reich, nada más. De Breiter me propuso el grabar un audio, pero es que no sé de qué, porque tampoco sé de qué va a hablar y no tengo nada preparado. Y me lo dijo ayer por la tarde-noche, antes de salir de trabajar, con lo cual estoy con las manos atadas. Pero bueno, lo único que podemos decir es que el mundo está a punto de quebrarse, porque ya está todo reventadísimo. La gente ya no puede más. De aquí a que salgan los tanques a la calle, aquí lo que hace falta es que haya otro carrero blanco con 7 Red Bulls encima y que entre ahí directo al Parlamento. Eso sí que va a ser épico. Hugo Chávez ha muerto, ¿vale? Aunque sea un hijo de puta, era un dictador, coño, y a los dictadores hay que tenerles un respeto, sean como sean. Bueno, qué hostia, no se tiene respeto aquí ni a mi puta madre para tenerlo a un dictador. Que le den por culo también al Chávez, a sus hijas, a su madre, a su mujer. Dos putas de Venezuela. O sea, recuerdan a Chávez por haber salvado el cuerpo de Simón Bolívar. ¿Quién cojones es Simón Bolívar? Un variador de encinas y de olivas. Y tiene nombre de puto aceite de girasol de oliva virgen de un grado. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Simón Bolívar, anda como el del aceite. De verdad, o sea, en serio. Puto mundo de mierda. Estoy más quemado ya que la moto de un hippie. Pero bueno. En otro orden de cosas, la España está hecha una mierda. España se va a caer de culo y no sabemos cuándo. Así que tener preparados vuestros fusiles porque se os llamará filas, sí o sí. España está atravesando una época muy mala en la que nadie confía en Rajoy. Y a mí me parece muy bien lo que está haciendo Rajoy. Rajoy lo único que está haciendo es alentaros a todos vosotros que sois unos catetos de mierda, unos incultos que no tenéis de estudios, que para vosotros las siglas de EGB, ESO, BUP, LOXE y todo esto significan lo mismo que Canon EOS, que Renault Megane. No tenéis puta cultura. Y yo creo que lo que está haciendo está muy bien. Está dándole todo lo que pueda a los ricos, que son los que realmente van a mantener el país, porque te van a dar a ti el dinero, puto pobre de mierda, y lo único que vas a hacer va a ser comprarte un chale más grande, una tele más grande y un coche mejor. No. Hay que invertir en cámaras de gases. Hay que invertir en hambre. Hay que matar a la gente. Hay que matar a la población. La población tiene que ser mermada porque nos quedamos sin recursos. Y si nos quedamos sin recursos, aquí lo pasamos mal todos. Con lo cual, muere tú que eres el débil y déjame a mí vivir que soy el fuerte. Pero bueno. La gente no entiende a Rajoy. A mí me parece que es la figura de Jesucristo reencarnada con 60 y pico años, ¿vale? Me parece muy loable lo que está haciendo, me parece satisfactorio lo que está haciendo y ojalá de Guindos y su equipo se den cuenta de que van por buen camino, ¿eh? Y no como el Bárcenas ese, hijo de puta. Ay, mira, en mi casa los únicos sobres que hay son de Nescafé, pero bueno. El Bárcenas es otro caso aparte. Eso es un judío, ¿lo veis? Un judío dentro de nuestras filas. Nosotros haciendo todo lo posible con austeridad para poder ahorrar dinero y el hijo de puta este metiéndose dinero en un sobre para llevarse a la puta casa. A este hombre, paredón, no. O sea, lo que le dieron a las 13 rosas más lo de mi prima, ¿sabes? O sea, así había que dárselo todo. Valiente hijo de puta. Podrá ser así. Pero bueno, Anoche vi una película de Woody Allen que me pareció puta mierda, no voy a decir el título porque también es puta mierda, igual que el director, que es puta mierda. Un enano bajito con el pelo rizado gafapasta, seguro que The Writer en su otro podcast habrá rajado alguna vez de Woody Allen, pero a mí Woody Allen me parece puta mierda. Es una persona enferma. ¿Qué esperas de una persona que se folla a su hija, se casa con su hija? O sea, es un puto enfermo. Es... aunque sea adoptada, que por cierto está muy buena, o sea, yo también me la follaba, pero es su hija, o sea, la puta enfermedad la tiene ahí. Hay que matar ya a toda esta gente pedófila, hija de puta, como los curas y todo esto. Aquí tiene que volver una inquisición. Inquisición de batas blancas, de cruces rojas en el pecho, templarias, sacrificando a todo el mundo en las calles aquí, coño, colgándolos en las putas iglesias. Está ya, ya de tanta tontería y... Woody Allen, eres puta mierda. Ni Vicky Cristina Barcelona, puta mierda. Todo, todo. Hasta tu música es puta mierda. Todo tú eres puta mierda. Eres una defecación de tu madre, ¿vale? Que salió mientras se la follaba uno del Rage, ¿eh? En el paritorio. Y Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen. Tienes nombre de mascota. Tienes nombre de reptil. Hola, Woody, ven. ¿Quieres un grillo? Woody Allen, señores. Puta mierda. Como Simón Bolívar. Fíjate tú. Fíjate qué cositas pasan. Pero bueno, como os he dicho, el señor de Brighter no me ha pasado un guión, no sé de lo que quiere hablar, así que se explaye él con el otro gordo que ha cogido otro gordo. O sea, el puñetero ser este de piel gris, de parches en el pecho y en los brazos, que parece más una figura de las SS que un gallego de mierda, y se junta con la raza débil, ¿sabes? Con los gordos, los calvos y los cuatro ojos, ¿eh? Ahí, a perpetuar la especie, amigo. Tú di que sí, tú vale. Joder, señor. Lo que nos espera con el Rage, como este hombre siga así. Pero bueno, ya que me ha suplido por otra persona, ¿qué le vamos a hacer? Que le jodan a él y a la otra persona. Yo seguiré aquí haciendo tonterías y poco más. La próxima vez que tenga que grabar algo, pues grabaré sobre algún tema que me dé hablar. Porque la Biblia nazi la va a hacer él. Nazis que molan lo va a hacer él, también va a quemar él algún país, que seguramente, no sé si lo ha quemado ya, y si no lo ha quemado, seguramente sea Venezuela o algo de esto, pero bueno, Venezuela ya ha sido quemada alguna vez, creo. Y poco más que contaros, que saludéis al Rage, hijos de putas, que tengo un gallo en la garganta impresionante, que cuando la eche no solo va a volar, sino que se va a follar a todo el corral. Y nos despedimos hasta el siguiente Rage. Le doy paso ahí a los estudios centrales de mi amigo el Porrella. Venga, majos. Que os den por el culo a todos. Los días de desesperación y sacrificio han terminado. Hoy empieza un nuevo orden. Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo. Ya te digo. Buenas, yo soy The Writer. ¿Y quién eres tú? Yo soy PR17, el gordo sustituto. Mierda. Bueno, a ver, esto es un capítulo un poco extraño, ¿no? Porque esto es eso. Bienvenidos, o no, como veáis, al capítulo 20. Por fin, ya iba siendo año, de Cuarto Reich. Pero, como escuchasteis al principio, al otro gordo, al gordo habitual, por así decir, el gordo habitual no está, ha habido varios problemas, y yo necesitaba repartir odio. Habían llegado cartas bomba, cartas con anthrax a mi casa, habían llegado amenazas paracaidistas que venían con metralletas a por mí, obligándome a grabar otro capítulo del Reich. Y digo yo, mierda, cuando tenía un tío delgado grabando conmigo no funcionaba nada, necesito otro gordo calvo. Así que pillé al primer gordo calvo que pillé. Hola, PR17. Hola, cielo. Gracias. Tengo una pregunta antes de... Bueno, asumo que la peña que escucha este podcast no te conoce de nada, así que tengo que hacerte unas cuantas preguntas antes ya de meterse en materia, ¿no? La pregunta es, ¿a qué viene ese nick de mierda? Ese nick de... A ver. El nick de mierda es... hace referencia a un jugador del Barça. Es así de triste. Fuera de aquí. Ya no te quiero en mí. Bueno, te tienes que asumir que te has pasado a un separatista catalán de mierda. Joder, o sea, Polonia existe. madrileños, catalanes, pero ¿qué estoy haciendo yo con este podcast? Dios, matadme ya, joder. Qué asco. Y bueno, ¿haces algo más con tu vida aparte de ser catalán? Qué miedo. Sí, soy podcaster, sea lo que fuere. Qué horror. Otro podcaster, joder. Sí, pero en mi descargo yo no hablo de cine, yo hablo de tebeos. Tengo una Bueno, dignidad. eso está bien, ¿no? Peña ahí con botas militares imponiendo su ley. Es el rollo que nos mola. Y ahora, ya para terminar, para que la gente te conozca y tal, los sucios hijos de puta que oigan este podcast sepan quién eres. La pregunta más importante de todas, más allá de dónde viene tu nick de mierda y qué podcast haces, que realmente no te lo pregunté, pero oye, ¿para qué? Sí, total, no me escucha ni el perro a mí. ¿Qué más Venga, dará? te dejo en el momento spam, luego ya te cobro. Ah, yo hago una cosa que se llama la viñeta. Qué original, ¿no? Sí, o sea, tuve un Hola, dolor. hago la viñeta, es un Hola, podcast. hago la viñeta. Nena, ¿qué tal? Es un podcast de cómics, ja, ja, ja. ¿Y Bueno, qué es un podcast? Jajaja. y eso, como decía, la pregunta importante realmente para que la gente ya termine de perfilarse una imagen sobre ti es, ¿qué sientes al estar grabando con el primer podcaster de cómics de España, como soy yo? Hoy sí, es un gran honor y un enorme acojone estar aquí. Me alegro. Una última advertencia, que no debería hacerla, pero va, hoy me siento generoso, porque como es un capítulo redondo y tal, vamos a ser buenos. Tú sabes que estás tirando tu carrera podcastera por el váter aquí y ahora, que No te. luego nadie va a querer escucharte, solo una horda de nazis enfervorecidos. Pues sí, bueno, hay que asumir riesgos en esta vida, al fin y al cabo. Total, ¿qué más da? Si a mí me escuchan cuatro. Pues ahora van a escucharte dos. Bien, Me ¿por qué alegro. no? Reducir audiencia. Oh, reducir audiencia, no. Cribar. Tú podrás, yo ya no me lo puedo permitir eso. Pues deberías. Es lo que estás haciendo ahora. No, este probablemente sea el primer contenido que mi señora esposa no pueda escuchar. Ah, eso está bien. Ahí, las mujeres a fregar, que Sí, luego vas y se lo explicas. pásamela ahí, que le digo, mira, tú, mujer, No, no, no, a no. Ella fregar. piensa que estoy bajando porno. Por encima un sucio pervertido, el señor va a castigarte. ¿Más? Bueno, Sí. bien. Bueno, pues tenemos unas cuantas secciones y unas cuantas sorpresas preparadas para este capítulo, aparte de que cambiamos de gordo por un rato. Pero antes de sorprenderos y maravillaros y que vuestros corazones se atenacen llenos de odio y rencor, tenemos que leer, como no podía ser de otra manera, los comentarios del capítulo anterior. Y dejando aparte el Reignversary, que nos hizo nuestro oyente número uno, o número dos, nunca tengo claro, el señor Ancalagon77. Solo quiero decirle al tío que comentó en alemán sacado del traductor de Google, que comentó en ese capítulo, quiero decirle que las zanahorias se las puede meter él por el culo. Muchas gracias. Ahora vamos con los comentarios serios de verdad, porque tenemos una historia. A ver, en este podcast nos caracterizamos por ser tíos duros, chungos y bla, bla, bla, pero no, hoy tenemos en los comentarios una historia llena de drama, llena de dolor. Que pudo truncar la vida de una persona. Y diréis vosotros, claro que sí, joder, truncar vidas de personas. Así que vamos a leer los comentarios del capítulo 19 de este podcast. El primer y grandísimo comentario es este, lleno de dolor y sacrificio, que está escrito por nuestro sudaca de mierda favorito. El señor Jinkosoad, o como coño se diga el nombre, no sé. ¿Cómo crees que se pronuncia esto? Sí, bueno, Bueno, Ginkosoat, como sea, sí. tú, mexicano de mierda, ya sabes que hablamos de ti. El caso es que, vamos a leer. Dice el hombre este: bueno, tengo una anécdota muy interesante que me pasó sin tilde hace 2 días, sin tilde, dos con número. Resulta que en mi trabajo, coma, Dios, el festival de las comas está empezando. Cruzo la frontera 2 o 3 veces con número por semana, coma, para ir por artículos sin tilde que compramos por internet y venderlos en México sin tilde. A ver, Ginkgo, sé que usas un teclado americano, pero me suda los huevos. Cómprate un teclado español, como los teclados de bien, con sus tildes y sus mierdas. O por lo menos configúralo, que la excusa del teclado español no me sirve. Pero bueno, sigo. Dice él: para esto tengo que llegar y hacer unas filas enormes con gente pidiendo dinero, esperar a que en la vuelta no me pille Hacienda por no pagar la importación sin tilde. Bueno, sigo diciendo las cosas que no tienen tilde, porque no hay una puta tilde en todo el Bueno, texto. muchacho, ánimo porque esto es largo, ¿eh? No tiene ni una puta tilde. Es así, voy a saltarme esta mierda. Imaginaros un texto horrible a la vista, de estos que te lloran los ojos. Es como un texto de Lucía Echevarría sin pasar por el corrector. Dice que no, que eso, que no paga los productos que está ingresando en el país y sobre todo aguantar la prepotencia de los gringos, entre paréntesis, la paréntesis pegada a la S, americanos con mayúscula, coma. Hombre, muestra de respeto. Claro que sí, América, fuck yeah, es el imperio. Joder. Que buscan cualquier pretexto para no dejarte entrar. Bueno, pues como se hacen filas largas de alrededor de 1 a 2 horas, entonces llevo mi teléfono con mis podcasts favoritos en él. Bueno, escuchando el Cuarto Reich, no sé por qué pones cuarto con minúscula, hijo de puta, voy a ir a buscarte en tu país y voy a practicar la táctica de la tierra quemada contigo y tus cosechas. Sí, ha faltado respeto aquí, sí. Sí. Por no ser americano. Ya te digo. Y dice: llego a cierta parte donde ya no puedo tener los cascos sueltos. Mis cascos los conecto por Bluetooth debido a que se jodió el jack de tres. ¿Por qué me está contando su vida? No lo pillo. ¿Qué coño es un jack? Es que yo soy muy poco de esto. Es el enchufe de los cascos. ¿Y por qué no me pone enchufe? Porque Madridos. es un Bueno. mexicano, yo qué sé, está poseído por el espíritu yankee, yo qué coño sé. Dice que se le jodió al jack de 3,5 milímetros. En ese momento apagué mis cascos y por alguna extraña razón el podcast no paró y siguió sonando, lo cual hizo que yo tuviese que sacar mi teléfono y pausarlo manualmente. Así ya procedí al momento donde estoy parado con un oficial que estaba revisando mi documentación para dejarme pasar al país de las hamburguesas. Joder, ahí sí que le hacían falta comas, hijo de puta. Hostia. Y en eso se acercan dos oficiales más y me llevan a segunda revisión. Yo asumo que segunda revisión quiere decir, ahí es ya cuando se enguantan la mano para metértela en el culo. Es aquello de bájese usted del vehículo y acompáñeme. Sí, es eso. Pero en inglés, claro. Claro. Y bueno, sigue. Me dicen que me están llevando a segunda revisión porque mi flujo de pasadas es muy alto. Vamos, que el tío es una espalda mojada de la hostia. O un traficante de drogas. También. Les comento que si me dejan sacar mi cartera podrían ver que soy estudiante, los cuales acceden, ven que soy estudiante. Bueno, aquí le falta un trozo, pero por lo que yo sé de cultura americana, básicamente los estudiantes pueden traficar todo cuanto quieran en la frontera. América, qué gran país. Aquí está mal explicado. Si quieres volverte narco en América, vuélvete estudiante. Es así. Tendrás futuro en la trena. Mierda. Todo esto a mí ya me ha pasado por delante. Ya, ¿verdad? Y dicen, bueno, ven que soy estudiante y me sueltan las esposas. Pensaron que yo trabajaba. Joder, aquí sí que hacía falta una coma. Pensaron que yo trabaja de ilegal en los ese país nazi. En los bueno, Sí, en los ese país ahí nazi. se le fue la pinza intentando poner algo. Así, en vez. Esto sí que es mexicano de la hostia. Así. Sí. ACI. Yo creo, no es que sea mexicano, yo creo que se había poseído por el espíritu andaluz. Aquí el hombre. Y tuvo que poner así. ¿Qué dije? Bueno, pues al parecer ya me van a dejar ir. A lo que mi sorpresa fue cuando me obligaron a vaciar mis bolsillos, a lo cual accedí. Si no lo haces, estos putos nazis te comen vivo. ¿Qué problema hay con esto, joder? No, no es tan gordo solo de comer donetes, no, digo yo. Y uno de los oficiales ve que en mi lista de reproducción dice la palabra Reich. Extrañado por esta situación, me dice que si de qué se trata esto. Dios, para de usar tu puto dialecto mexicano. Ya no es que duela la vista, es que la lengua se me está jodiendo. Le comento que es un podcast de humor negro nazi, donde se habla de manera que intenta ser humor muy fuerte, que pocas personas lo entienden. ¿Qué está diciendo? ¿Qué humor? ¿Dónde está el humor aquí? No, tú, yo no veo lo que está diciendo. Pero bueno. Sí, bueno, pero yo me imagino el cuadro. Sí, sí. Me retuvieron por media hora para hacer investigaciones de si esto no era algo terrorista. Al parecer hay una célula terrorista de terroristas islámicos. Porque claro, los terroristas islámicos son Alá Reich, ¿sabes? O sea, claro que sí. Deutschland for the Desde good. Luego. Los yanquis, joder. No distingue un alemán de un árabe. No, un terrorista árabe claramente va cantando un himno de la SS camino de las torres. Parece que sí, según esta gente. Dice, al parecer hay una célula de terroristas. Después de la investigación y de dejarme ir, el oficial me comentó que lo disculpara, que está muy asustado de los grupos islámicos en estos momentos. Bien. Ya lo decía Trey Parker en cierto documental. La idiocracia ha llegado a Estados Unidos. Y en fin, eso es lo que me pasó a grandes rasgos. Espero que lo disfruten como yo lo disfruté en su momento. Hombre, yo puedo aceptar que tú seas nazi, pero si realmente eres islamista, no te voy a perdonar, ¿eh? Es curioso, sí, sí, es curioso, ¿no? Yo me imagino al tipo en plan de, puedo acabar en Guantánamo aquí. Momento, pero me lo estoy pasando pipa. Porque lo disfrató totalmente. Luego hay un comentario del señor Ricardo Medrano, no sé quién será ese hombre, que dice, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, me parto el ojete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 admiraciones, consígueme sin tilde, y este vive en España, una visa, todo en minúsculas, verde, que voy a hablar con Oprah, sin la H al final, 4 admiraciones, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hostia, una visa verde para ir a hablar con Ofra. No sé. Luego, Ofra Winfrey, supongo, ¿no? Creo que sí, pero como no tiene H al final, yo qué sé. Bueno, es negra, da igual. A ti, eso a ti te es indiferente. Y luego hay otro comentario que del mexicano este que dice que yo dentro de poco seré ciudadano yanqui y les mandaré a un agente federal para que les den por el culo. A al podcast, a la peña de la frontera. No sé, ¿qué opinas de este drama? Bueno, que al final pueden mandarte a un tío cachas para que te dé amor. Puede salir ganando. No sé. Y muy nazi. Policías de donetes ahí a tope, ¿te imaginas? Ahí abriendo tu culo peludo. Sí, pero te incularía por islamista y no por nazi. Sí. Y bueno, y luego hay el consabido comentario de la putita de regimiento, Ancalagon 77, el hombre cuya voz pudisteis oír en el Reich Anniversary, que dice, sobre el bollicao picante, que es como se llamaba el capítulo 19, podría deberse al proceso de oxidación de las grasas de la crema de chocolate. Vendría a ser una versión en bollería industrial del hidromiel, pero sin fermentación de azúcares. Por supuesto, habría que verificar esta hipótesis, dando a comer bollicaos caducados a una serie de voluntarios, entre comillas. Esto es un trabajo para Supermengele. Pues sí, o sea, yo sigo firme en mis convicciones. Hubo un bollicao picante alguna vez, cuando yo era joven e inexperto. Desde la cima de mi edad y de mi senectud, te puedo decir que eso no ha existido nunca, chico. Sí que ha existido. Yo lo ¿Me vas a explicar a mí que peso 100 kilos gracias a Pan Rico si existió un bollicao picante o no? Joder, eres más gordo que el gordo, ¿o no? ¿Quién sabe? No lo sé, es que yo no tengo punto de referencia. Ah, ¿qué? No lo he visto, no lo he visto. Bueno, ¿y qué opinas del hombre este que casi acaba en Guantánamo? Debe ser toda una flipada pasar cada día por la frontera americana, siendo mexicano. Ya, no sé cómo no sé, no le da una paliza ahí con la porra. Hombre, teniendo en cuenta cómo son los Yankees, el culete roto con un dedo enguantado una vez por semana se lo puede llevar. Esta gente son de este tipo de deportes. Y puede ser, yo qué sé. ¿Tú te imaginas a alguien que acabe por este podcast en Guantánamo? A mí me parecería perfecto. A mí me parecería estupendo mientras no fuera yo, no te voy a engañar. Tú eres un mexicano, un piel oscura de estos, un sangre sucia. Es que no me haría. Estoy aquí en la cárcel oyendo el podcast. No, pero es meritorio que un guardia de estos fronterizo con México no sepa distinguir a un mexicano de piel oscura de un islamista. De un islamista nazi. De un islamista nazi. Bien. Es muy patético. Y los nazis somos rubios y altos, joder, no achaparrados y morenos. Vete a saber, chico. Esto de trabajos de trabajo no cualificado en Estados Unidos está llegando a unas cotas impresionantes. La culpa es de Obama, que es negro. Ya. Yo qué sé, puto. Y además es medio árabe el cabrón. Oye, tengo información sobre que es agente de la CIA. Lo cual es una forma más honrada de ganarse el dinero que los sobres de Bárcenas, pero bueno. Sí, ahí está. Pero Bárcenas es un hombre. Joder, él se busca su pan como cada obrero. Yo veo perfectamente válido lo que hace ese hombre. A mí me fascinó el abrigo de piel de camello que llevó el otro día, como el que llevaba Robert De Niro en Los Intocables. O sea, o tienes que ser muy cutre o tienes que tener mucho estilo. Y tratándose de Bárcenas era muy cutre, pero con dos huevos. El tío lo llevaba allí. Y además repartía peinetas, cosas muy españolas. Es que el tío ahí lleva la raza por encima de todo, o sea, es genial el pavo. Ese esquiando, porque ese esquía mucho. Se va a Suiza a esquiar, ¿no? A llevar dinero. Esquiando debe ser un torero. Debe bajar por ahí con un traje de luces y todo. Además, esquiar es un deporte muy del PP, ¿no? Hombre, esquiar, hacer pádel y llevar jerseys Lacoste es una cosa muy del PP. Sí, van vestidos como gente de bien, que son. Yo como catalán te puedo decir que aquí los de Esquerra Republicana van todos aquí con el, ¿cómo se llama? Con el pañuelo, es el palestino. Y hechos son los dejaos. Los demócratas cristianos siempre han vestido muy bien. Claro, Mucho, mucho, se mucho. peinan por lo menos, como la gente de bien. Joder, ¿tú has visto el gato al agua? O en la mierda Claro, esa. o sea, ahí, o más se perdió en Cuba, o el programa del tío del parche, el Nick Furia de Intereconomía, o sea, el Nick Furia de Intereconomía se peina, señores. Pero es impresionante cómo visten todos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque al PP le salen los trajes gratis. Pero bueno, eso da igual. Hay que tener estilo. Y No como bueno, nosotros. O no como y tú, que eres un nazi pobre. ¿cómo que un nazi pobre? Yo tengo mucho estilo. Estoy aquí desviando fondos para mi ejército paramilitar, pero ahí está. Bueno, el caso. Vamos a pasar ya a lo que son las secciones, al rollo que os mola, al rollo de ira y fuego por doquier. Y vamos a empezar con. Bueno, vamos a poner a parir una pequeña región, algo que estabais ya esperando, ¿no? Algo que os ardía en las entrañas ahí. Estabais vosotros masturbándose, esperando a que llegara un nuevo capítulo de Cuarto Reich que pusiera a parir a una pobre gente indefensa. Pues ya estamos aquí preparando una sección en la que quemamos algún sitio. ¿Qué vamos a quemar hoy? Se oye una moto por ahí detrás, o me lo parece a mí. Dios, qué. Sí. Menuda. No se oye una moto, pero bueno. Mierda, ¿tú quién eres? Yo soy Agrella, de Folletinesco. No me Y me he jodas. unido para quemar aquí algo también. Otro podcaster, ¿no? Mierda, pero esto está convirtiéndose en un podcast de mierda, lleno de podcasters. Somos la Asociación Podcaster Rebelde. No La sé. Asociación Podcaster Endogámica 2. Mierda, estoy creando una segunda podcastfera rebelde chunga. Y bueno, estaba aquí comentando que vamos a quemar un pequeño lugar de España. ¿Qué vamos a quemar? Vamos a quemar mi pueblo, concretamente, Cambados. Que, vamos, que vienes interesado, ¿no? Vienes aquí. Vengo ahí por interés, sí. Pues vamos a hablar de Cambados. Yo qué sé, yo no sé una puta mierda de ese sitio. No sé ni dónde queda. Cuéntanos más. Bueno, por llamarlo pueblo, porque realmente Cambados es una villa feudal, aún vivimos en la Edad Media, tenemos nobles Pero eso está bien, joder. y plebe que trabaja para ellos. Por eso mola. Ah, pero son nobles que no molan, no son nobles que van a caballo y cortan cabezas. Va, pero viven de la droga, seguramente. No, ni siquiera eso, ni eso se rebajan. Hostia, entonces, ¿qué hacen esos nobles? Son nobles decrépitos en plan siglo XIX que viven escondidos en su pazo. Joder, eso mola. Están ahí con sus viñedos, emborrachándose hasta el final de sus días, pensando en tiempos mejores que ellos no vivieron jamás. Eso mola. Realmente, aparte, lo único que hay en Cambados es vino y droga. Hostia, No está mal. ¿Qué hay de malo en eso? Es vino malo y la droga cuesta mucho. Pero la droga no la cultivan ahí, la traen de sitios más sureños. Claro, pero aparte lo malo es que no se queda, la traen para llevarla a otros lados, no la dejan a nosotros. Hostia, pues qué raro, ¿eh? Porque en mi pueblo bien que se queda y bien la traen para llevarse a otros lados, pero... Ahí se queda, nosotros la vendemos, somos negociantes. No, pues aquí la distribuyen bien, o sea. A ver, vivimos en España todos. España es un país de dos cosas principalmente, ¿no? De tres incluso. De toros, de rancio abolengo y de droga. En Cambados solo hay dos. Toros y droga. O rancio No, rancio, abolengo y drogas. Los toros no los tenemos. pues joder, le falta la fiesta nacional. Hoy, aquí igual lo mismo. Aquí solo tenemos droga. ¿Qué hay de malo con eso? Hay que adormecer a la juventud. Ahí está, para controlarla. Y Claro. luego también tenemos una cosa a la que algunos quieren llamar mar. Algunos, tú no eres uno de ellos, ¿no? No, porque en realidad es una especie de lodazal gigante, lleno de marisco, que está podre todo el año, podrido hasta la saciedad. Oh, ¿y qué hacéis ahí en ese lodazal? ¿Os coméis esa mierda? Sí, y la vendemos también. Y hay quien os la compra. Eso es La gente de montarse. Madrid, eso es lo bueno. Ya, a ver, la gente de Madrid de marisco no sabe mucho. Bueno, de hecho. A ver, la gente de África. A ver, de Afri en África el marisco no abunda, entonces es Claro. normal. De hecho, la gente de Madrid iba a decir no sabe mucho de básicamente nada. Había un gordo aquí antiguamente que era de Madrid. Y... Bueno. Todos conocemos sus chistes, ¿no? Yo qué sé, ¿qué más hay en Cambados? Bueno, aparte de eso, lo hacer que dirías que por lo menos tendrías una playa para hacer un buen desembarco en plan Normandía para defenderse de los americanos. Pero es que ni eso, estamos rodeados de pueblos que tienen playas para timar a nuestros grandes colonos teutones. Pero no, ni eso tenemos. Hay que ser cruel, o sea, te vienen los alemanes jubilados te obsequian con su presencia y vas tú y los timas, o sea, ¿qué Pero es que putas? no tenemos ni para eso. Ni siquiera para regalárselo. Qué triste. No nos pueden colonizar a nosotros. Sea, entonces no tenéis droga, no tenéis marisco de calidad, no tenéis playa, ¿qué tenéis? Abogados. Ah, bueno, es que pensé que me ibas a describir el sitio como si fuera el puto Nirvana, en plan. Estabas diciendo lo que no era. Exacto. ¿Por qué? Tenemos abogados. ¿Qué? Y Muchos. muchos. ¿Por qué? Porque hacen juicios a gente que toma. No sé por qué parece estar mal visto socialmente eso de vender droga. Yo no lo entiendo. No, yo tampoco lo pillo, la verdad. No, es cosa de emprendedores, o sea, esto es Claro. atacar a la industria. ¿Qué? Estamos atacando a la industria. Justo lo que pide el PP, lo que pide la gente de bien, que emprendamos. Y aquí lo atacan. Ya, o sea. Hay un montón de gente en un edificio grande que queda entre la Guardia Civil y un bar, como, bueno, todo queda entre bares. Campos está lleno de bares. Como a ver, es Galicia, claro que está lleno de bares. Que es el juzgado municipal, que es donde van todos los casos de narcotráfico de la provincia y prácticamente de toda Galicia. Interesante. Y es ahí donde van los señores a encerrar a los emprendedores, a los grandes empresarios de este país. Pero, joder, digo yo... Levantan que... sus casas ahí, bellas, con budas de oro dentro. Pero no tendrán el chanchullo hecho ahí, en plan... Yo qué sé. ¿Estás hablando de corrupción judicial? Sí, o sea, abogados, narcos... yo ¿En lo veo España? Claro. Eso no. Por favor. Claro que no. Por el amor de Dios, maledicientes. O sea... Aquí... Y luego también tenemos un monte, que por llamarlo monte también. Bueno, cualquier monte de Galicia, le llamas monte por llamar. Aquellas escarpadas montañas nórdicas no llegaron del todo aquí, aunque lo están intentando. Vienen poco a poco. Parece. Pero... Esto es una mierda, hay un montículo de arena mal hecho, con ínfulas de grandeza, y una cruz puesta encima. ¿Cómo no? Hombre. Una cruz, en vez de un martillo de Thor, una cruz. Oye, date cuenta que hay que espantar a los malos espíritus. Y Thor sirve para luchar contra los gigantes, pero lo de los malos espíritus no lo lleva tan bien. Y pero si viene... un ojo de Odín para luchar contra los espíritus, por lo menos. Imagínate que viene una horda de brujas a asaltar tu pueblo. Si es que no vino ya. Vino, probablemente. ¿De dónde crees que sacamos a los nobles? Yo qué sé, de... De las hordas de brujas que vienen a asaltar el pueblo. Oh. Hombre, pues, yo qué sé. Eso explica su rancio aspecto. No es su edad y su ociosidad, no. Son hijos de brujas. Exacto. Ahí si le dices tú a alguien, tú, hijo de bruja, no es un insulto. No es que hayan... O sea, tienen pies deformes no porque hayan copulado entre ellos durante siglos. ¿Por qué? Son hijos de Satanás. Hostia, oye, pues me lo pintas... Hostia, oye, pues no está tan mal el sitio. No, vengo a quemarlo, pero realmente es un infierno agradable. Hostia, ya te digo, o sea, está lleno de narcotraficantes, hijos de Satanás, con abogados corruptos para defenderlos. Es los estratos sociales que hay en Cambados. Luego también tenemos un estrato social que son artistas tirados de mierda que ganan millones. Pero los echamos a todos fuera. ¿Cómo quiénes? Como escultores y mierdas de esas. Ah, bueno, eso no son artistas. Eso es ruda gente que trabaja la piedra. Pero luego cobran millones. Y la ruda gente, si no, tendría que vivir de su mero sudor. Pero ahí no vive todo el mundo de la droga. Estás siendo un poco inconsecuente. Vive toda la gente de la droga menos los artistas, que es que no participan en el espíritu comunal, por eso los echamos. Ah, claro. Sois un pueblo de comunistas satánicos, ahora lo pillo todo. Exacto, lo has entendido, ¿ves? Bueno, pues... Comunistas narcotraficantes satánicos. Del espacio exterior, ¿no? Es lo no, que vale. Por ahora no. Por ahora. Hostia, pues... Vale que lo del comunismo aquí en el Reich no lo llevamos muy bien, la verdad, pero... Hay defectos, no puede ser perfecto. Pero, joder, no sé, el rollo de los satánicos narcotraficantes a mí me parece un sitio digno de ir allí, ¿no? Sí, o sea, es para pasar... Aquí hay una industria del turismo de aventura. Porque esa aventura sale a tiempo de ahí. Aquí a los turistas pues les damos una indicación para llevarlo a donde están las casas de los narcotraficantes vestidos de guardia civil y que a partir de ahí se arreglen. Que las casas, asumo que son mansiones ahí inmensas, ¿no? Son mansiones gigantes con muros de piedra enormes y por dentro están decoradas con buen gusto, como los narcotraficantes que tienen buen gusto, budas de oros gigantes por todos lados. Vamos, como mi casa. Más o menos, pero con menos esvásticas. Ah, es, algún fallo tenían que tener. Pero... Dije, son narcotraficantes comunistas, no pueden ser perfectos. Ya. Pero, joder, yo pensé que venías aquí a destruir y a quemar y a sembrar la semilla del odio y el rencor, pero no, o sea, está interesante el tema, estoy pensando... No, ya digo, es un pueblo de turismo de aventura, hay que venir. Mola, es Perdita Durango en la costa gallega, ¿qué más queréis? Joder, pues sí. Hay que venir porque si no, yo lo promociono para poder timar a la gente. Pero si acabas de decir que no puedes timar a la gente. No puedo timar a los alemanes. Porque se la saben todas, di la verdad. Ahí está, la grandeza teutona. Claro. Entonces, no nos queda claro del todo. ¿Tú recomendarías la visita o no? Pros y contras. No sé si recomendarlo o no. Solo recomendaría a hombres rudos. A ver, las mujeres tienen que pedirle permiso al marido para salir de casa, obviamente. Pero... Pero tampoco a gente del sur, por ejemplo, no. Porque esa gente, quitando que sean de Sudamérica... Por ejemplo, a la gente de Sudamérica sí, porque se sienten como en casa. Porque, a ver, tienes chanchullos semicomunistas, bananeros y narcotráfico, o sea... Guay. No veo la diferencia. ¿Estás diciendo que en cualquier momento nos surge un Hugo Chávez ahí, ahora que está muerto el de verdad? No, no, porque necesitaríamos gente con carisma, o sea, no ni eso. Oh, bueno. Satánicos, no, digamos, narcotraficantes comunistas sin carisma. ¿Cómo puede ser? Como mucho un Pablo, como Dios manda, colombiano. Oh, Pablo Escobar. Qué grande. Ahí está, un Pablo Escobar sí que aquí tenemos, nuestros Pablos Escobares particulares. Y con bigote de estos de manillar de bicicleta y tal. De hecho, sí. Muchísimo. Sí, señor. Y que aún siguen dirigiendo las cosas desde la cárcel. Somos igual, somos como Colombia. A ver, todo el mundo sabe... Pero con más lluvia. Todo el mundo sabe que al buen narco no le molesta la cárcel. Solo son unas pequeñas vacaciones... De hecho, le beneficia porque tiene una tele más grande. Claro, de esto que te vas y dices, no puedo me voy de vacaciones, pero no puedo desatender los negocios. Mejor que le eche un ojo ahí, que controle un poco por encima mientras me lo paso bien al mismo tiempo. Para el narco, de verdad, y todos sabemos que yo estuve en la droga, todo el mundo estuvo en la droga, todo el mundo con mi acento vive de la droga en algún momento de su vida. Y claro... quitando los de Ourense que aún están en la edad de piedra, pero... Pero esos no tienen mi acento, esos están ahí en su país aparte, con su clima súper especial. Yo qué sé, pero... La gente de la costa vivimos eso. Claro, la gente con mi acento en algún momento siempre vive de la droga. Y todo el mundo, a ver, llega un momento que te cansas de escapar de la policía y dices, tampoco los voy a sobornar, porque ¿para qué? Y después me voy con ellos, que total me tiran ahí una cama, ahí una tele enorme. Hago contactos ahí en la cárcel, ¿por qué no? Y expando, bueno, de hecho, al final. La cárcel para un narcotraficante es una deslocalización temporal de la sede de la empresa. No, sí. No es mucho más. Sí, es algo parecido, o sea, ¿por qué no? Están las Islas Caimán, pero con más prostitutas y jacuzzis, de hecho. Sí, es una pasada, o sea, si sois narcotraficantes, yo de vosotros iría a la cárcel, pero corriendo. Pues es la recomendación, para que la gente que vaya a Cambados, si es de Colombia, sí, si gente del norte que quiere vivir aventuras también, el resto lo recomendaría, porque hay que tener un carácter especial. Bueno, entonces la conclusión es, ¿Cambados sí o no? Y la respuesta es, pues depende. Exacto. Oh, qué poco extremista. ¿Cómo se nota que haces un podcast de libros, que quieres culturizar a la peña? Y... Ah, que sí, eso es horrendo. ¿Verdad? ¿Le quieres enseñar a pensar o algo? Qué asco das. No sé por qué estás aquí. No, no. A ver, realmente te lo digo claro. Yo hago los podcasts de libros para que sepan qué cosas quemar. Ah, bueno. Porque luego no saben qué libros son buenos para quemar y cuáles no. Todos son buenos para quemar. La lectura. Pero hay que saber a cuáles hay que quemar con el escritor. A todos. Bien. No, porque, no, ¿ves? Por ejemplo, ahí está mal. Porque el Minecraft no hay que quemarlo, hay que ponerlo en un altar y adorarlo cada día. Sí, pero de ese no hablaste aún. Ya tocará. Oh, bien. Porque, a ver, yo no creáis que estoy en contra de la lectura, ni mucho menos. Yo estoy completamente a favor de la lectura. Creo que la lectura es para unas élites, pero ahí está. Hay que quererla, como cualquier otro medio de control de masas. Pues yo por eso, las élites que sepan lo que tienen que saber y el resto que sepa lo que tiene que quemar. No, el resto directamente que no sepa nada. ¿Qué También, pero... coño? Que sois unos moderados. Yo no. O sea... Yo es que estoy adormecido por el yugo burgués literario y eso. A ver, tanto viviendo tanto tiempo entre comunistas, normal. Comunistas, narcotraficantes, budistas, además. Budista satánico. Es un pueblo de lo más pintoresco. Esto es la multiculturalidad y los restos son tonterías. Sí. Y bueno, si no queda nada más que añadir de este curioso lugar, como poco, podríamos pasar ya a una sección que no le gusta a nadie de este podcast, pero que en algún momento tiene que llegar. Todos sabemos que por ahí, por el mundo adelante, sobre todo en Estados Unidos, ese gran país, esa gran nación, ese gran imperio, hay gente adulta que no sabe cuándo tiene que quitarse el pijama, gente que gusta de vestir colores chillones y salir a correr por los tejados a imponer su ley cual Charles Bronson, cosa que yo veo completamente válida por otra parte. Así que ha llegado el momento de la sección que todos estabais esperando o no, la sección de pijamas. Ole. Ahí entramos en tu terreno, ¿no, cabrón? Sí. Yo he venido aquí a hablar de pijamas. Pues cuéntanos, ¿cómo sueles dormir? Yo en camiseta. Tengo Reconócelo, en tanto pelo que camisón no de necesito seda. pijama. Entonces, ¿qué vas a hablar de pijamas? ¿Te gusta verlos desde fuera? ¿Qué mierda es esto? En fin. Oye, y habla tú de pijamas. A ver, ¿tú qué has leído? Venga, sorpréndenos. Pues yo, mira, no sé, yo sigo mes a mes aterrorizado con el universo DC y cada vez más. Espero que pronto le peguen un tiro en la nuca a quien sea que dirija DC ahora mismo, porque indudablemente es amigo de Rob Liefeld. Es Jim Lee. Es Jim Lee nada menos. Jim Lee también, sí, ya es otro que merece la muerte, o sea. En realidad es un clon de Rob Liefeld el que dirige DC. Hombre, es Jim Lee, que no sé quién es peor de los dos. Yo qué sé, DC se está cada vez más precipitando hacia la catástrofe. Abren y cierran series ahí como quien abre y cierra, yo qué sé, algo que se abre y cierre. Y yo qué sé, lo último que leí así curioso fue un evento, un crossover, por así decir, de las colecciones de Batman, que se llamaba Muerte de la Familia, que marcaba el regreso del Joker para una nueva generación, un Joker más feo todavía si cabe. Y que estaba bien, básicamente. Iba de que el Joker volvía y quería cargarse a la Batfamilia y putearlos a todos, para darnos al final un mensaje de que Batman es un solitario de mierda y no tiene amigos. Nada que no supiéramos, Joker, pero bueno, ya que tenías que volver, es mejor eso que atracar bancos como antiguamente. Atracar bancos con guantes de goma gigantes, no olvides eso. También, yendo en el Joker móvil y esta mierda. Entonces, pues sí, se puede leer, no está mal. ¿Y qué más leí? Pues bueno, todos os habréis enterado de que Spider-Man está muerto. Joder. Y Again. no, muerto de verdad y su cuerpo literalmente lo ocupa el más grande enemigo de Spider-Man, que no es otro que el Doctor Octopus. Porque el Doctor Octopus fue el primer tío que logró derrotar a Spider-Man, o sea, algo tendrá que tener aparte de los brazos el pavo para vencer a Spider-Man. Y vamos, que básicamente lo venció de por sí, o sea, de verdad. Y ahora hay una colección de Spider-Man llamada The Superior Spider-Man que narra las andanzas de Octopus disfrazado de Spider-Man y es dolor. Sí, pero es que es todo muy rocambolesco porque es el cuerpo de Peter Parker con la mente de Octopus. Pero tiene un trozo de mente de Peter Parker también. Pues en el cerebro ahí tiene un autobús, o sea... Sí, o sea... Y a ver, Peter Parker es un supergenio, pero es que en el universo Marvel todos sabemos que por alguna rara razón... No pude ni acabar de leerlo, de hecho no pude ni pasar de la segunda página. Fue superior a mí. No me extraña. O sea, es muy, muy triste lo que pasa con eso. Pues eso, que el Spider-Man... Joder, ¿cuántos años hace que no escriben bien a Spider-Man? Desde Straczynski, cuando empezó. Sí. Creo. Desde los 90, concretamente. No, perdona. Eso es McFarlane y todo eso, ¿no? No, eso es el... Bueno, no, eso es los 80. Los 90, no, me refiero desde que empezaron los 90. Ah, pues bueno. Casi sí. Reconócelo, la saga de los clones te pone. Mierda. No lo sabes tú bien. Mierda. No citéis la soga en casa del ahorcado, que yo lo dejé en esa época. Estuve años apartado por culpa de eso. No me extraña. No me extraña porque, joder. Yo qué sé. Y digo yo, ya que tenemos a un viejo de mierda como tú, ¿por qué no nos cuentas cosas de aquella época? Cosas que cuando los cómics eran incluso peor que ahora. No, habían cosas, joder, habían cosas que eran muy matadoras. Había el Superman, que el primero que llegó aquí a España con 5, la portada que tenía era Superman volando, enfrentándose a un vaquero que iba montado en un caballo con alas, que le disparaba tiros con una 45 de kriptonita. O sea, aquello era ya demencial. Glorioso. Sí, sí, lo debo... Mira, es una cosa de esas que lo debo tener en mi casa... O mejor dicho, en casa de mis padres. Y debe valer hasta dinero ver eso. Viva la Silver Age. Esa gran etapa. No, y... Buah, era muy matador. Luego se arregló y luego se lo cargaron en los 90. Y pasó lo que pasó. Que de vender millones pasaron a vender decenas de miles. Pero bueno. Últimamente lo están arreglando. Yo cuando me reenganché... Y no hace sobre tanto... Sobre todo DC lo está arreglando. Claro, no, claro. Bueno, es DC, lo que pasa es que lo de DC con los nuevos 52 es un dolor. Y series medio buenas que yo he leído, que eran el Frankenstein y el Escuadrón Suicida, me parece que los han cerrado. El Escuadrón Suicida no, el Frankenstein sí. Bueno. Pero pues ¿para qué tener a Monstruos vagando por ahí? A Frankenstein ahora lo tienes en la Liga de la Justicia Oscura. Hostias. Qué hombre, ahí está, viene a joder la colección. No, pero su serie estaba bien, porque al fin y al cabo le echaron mucho morro y se copiaron de Hellboy. Era lo mismo. Ya, por eso era una mierda. No era una mierda, yo protesto. Por lo menos, eso sí que está bien, no tenía ese dibujo horrible que tiene Hellboy. No dolía los ojos leerlo. Es que Mignola... Mignola tiene un polvo. Es en plan, Mignola para de dibujar. Y para de escribir también, para de hacer todo. Capullo. Estúpido de mierda, joder. Puta Mignola, en serio. O sea, te hace un cómic de unos nazis que rescata a un demonio del infierno y dices tú, joder, qué cosa más épica. Pero no, porque el dibujo es bazofia. No, pero Mignola tuvo una época en que hacía cosas para DC. Hizo un Batman muy guapo, que era Luz de Gas y tal. O sea, dentro de su estilo... Dentro de DC y no saber dibujar como una mierda, pues podía dibujar cosas con menos mierda. Claro, digamos, sí, podemos comprarlo. Es como Romita Jr., ¿no? En Marvel, que tiene. Hay mierda y hay menos mierda, depende. No, cuando le meten prisa, lo de Romita también es un descojone, pero bueno. Sí, sí, y ahí está. Y bueno, yo no sé qué más contar de. Realmente yo no tengo esta sección preparada. O sea, yo no tengo nada preparado, pero es que hoy ni siquiera sabía de qué coño iba a hablar. Digo yo, tengo un podcaster de cómics aquí, que me haga la sección él. Hombre, yo es que me dedico a los cómics un poco más viejunos. ¿Qué más da? Bah, yo os recomiendo, lo último que leí además gratis fue American Flag, de Howard Chaykin. Que era un pavo muy bollado, que hacía unos tebeos con bastante sexo, violencia y aventuras y todo esto. Y está es divertido. Es el rollo que nos mola, ¿no? Aquí, el sexo violento y las aventuras de una noche. Bueno, pero en American Flag, el único problema que tendría para ti, por ejemplo, es que los malos eran nazis. ¿Y qué? ¿Quién dice que eran malos? El prota, que al resto les dispara con somníferos y a estos les dispara con balas de verdad, pero bueno. Yo nunca me cansaré de hablar de un personaje de DC que ahora ya no existe, o por lo menos en los Nuevos 52 aún no apareció. Que era un gran personaje, era un enemigo de la JSA, que era el Capitán Nazi. Se llamaba así, Capitán Nazi. Y era un tío rubio, alto, ario, con una esvástica, y era un capitán de nazi, supongo, por su nombre. Y era guay. Su único objetivo era exterminar a los otros colores y dejar solo el rubio en las cabelleras de la gente. Y a ese le pegaba la JSA en que Flash llevaba un orinal en la cabeza. Y en el... Sí, o sea, el Flash antiguo. ¡Qué tristeza! La última vez que hubo una JSA decente, pues ahí estaba el Capitán Nazi. Y de hecho tenía más amigos nazis. Recuerdo ahora mismo, había un... Creo que era una mujer, una velocista de estas. DC, por alguna razón, está lleno de velocistas, de peña que corre mucho. Si tú fueras una velocista mujer y corrieras mucho y tal, y fueras nazi, ¿cómo te llamarías? Relámpago, trueno o una historia así, ¿no? No, Blitzkrieg. Blitzkrieg. Toma ya. Y luego tenían más, pero no me acuerdo ninguno, pero eran gente guay. Eran como una JSA, pero nazi. Los velocistas de los tebeos deben follar como conejos, ¿verdad? Ay, tú sabrás. No sé, es una teoría. Yo tengo la teoría de que en los cómics todo el mundo es asexual. Menos en Marvel, que hubo una época en la que de repente todos empezaron a tener hijos. Sí. Pero es por reproducción espontánea, tampoco sí. No sé, yo imaginarme a Hulk allí con la tipa aquella del microverso. Hostia. Wow. Debió ser curioso aquello. No, pero por ejemplo, los niños en los TVOs. El hijo de los Cuatro Fantásticos tiene 12 años desde hace 40. Puede ser. Es que el pobre no ha llegado ni a la edad de las pajas. Bueno, la parte buena es que no le salen granos, pero se tendrían que plantear cosas. Ya, el tiempo de Marvel es curioso. O sea, en DC se cargan el universo y punto, ¿no? Pero en DC solo hacen 10.000 crisis y ya está, o sea... ¿Para qué? Sí, sí. Y si quieres disimular, le llamas de otra forma. La última vez se llamó Flashpoint. Crisis en Flashpoint se llama. Digo que se llama en realidad, pero... Debería, es que joder. Y yo qué sé, DC es una mierda, Marvel... depende. ¿Qué nos queda en este mundo? ¿Quién nos va a defender de las... de las amenazas externas? ¿Quién se tomará la ley por su mano? ¿Y quién vestirá esas botas militares? El castigador de Ennis. Punto. Sí, ¿por qué no? y Nick Furia también por Garth Ennis, que leí un TVO de Nick Furia espectacular, muy bruto, muy bruto, muy bruto, en que acababa matando a un ruso con las tripas del ruso. Sí, sí, es muy Garth Ennis, es maravilloso. Y por cierto, ¿hay un Nick Furia negro en el universo Marvel, me has dicho? Sí, bueno, Marvel es el síntoma de que Marvel debería irse a la mierda de una vez por todas y dedicarse solo a hacer películas y dejar de sacar cómics, como algún día acabará pasando. Porque todos conocéis a Samuel L. Jackson, el negraco este que hace Nick Furia en la película de los Vengadores. Resulta que se activa hace de Nick Furia porque hay un universo alternativo de Marvel, el universo Ultimate, donde Nick Furia es él, básicamente. Uh-huh. Y diréis vosotros, pues ya está, con tal de no leer ese universo, sin mayor problema, no tengo que aguantar a negros donde no los quiero. O sea, que es fuera de África. Pero ¿qué pasa? Que ahora el Nick Furia de toda la vida, el blanco, el David Hasselhoff, tuvo un hijo negro de alguna forma. Tiene un espermatozoide mellao. Sí, sí, o sea, y ahí están colándolo en el universo Marvel de toda la vida, y además están colando al agente Coulson de las películas. Ese tío que muere en Los Vengadores. Uy, uy, uy, spoiler. Pero que todos sabemos que no está muerto. No, ¿hacemos otro spoiler? Venga, claro que sí. ¿Será la Visión? No está tan claro eso. Lo llevan diciendo desde el día que se estrenó la película que va a ser la Visión, pero no sé yo. El caso es que ese tío no está muerto, así que hubo que meterlo en los cómics. Y donde en la película era un tío simpático que decía su frase graciosa y se iba, que tenía bastante carismilla y tal, curiosamente, pese a ser tener una cara de fricazo que no puede con ella. En el cómic es un tío de corbata más, random, cualquiera, que le está quitando el puesto a los superhéroes. O sea, en su puesto, en el cómic en el que sale, podría haber otro superhéroe, pero no, hay un tío de traje y corbata que dice que se llama Agente Coulson, cuando no tiene nada que ver con el Agente Coulson de verdad. De hecho, no tiene nada que ver con nadie, porque no tiene puta personalidad. ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. A mí... ¿Y María Hill también sale? Sí, pero es que María Hill ya salía en los cómics de antes. Oh, la María Hill de los Vengadores, Dios la bendiga. La María Hill de los cómics molaba más, porque tenía personalidad. Era como Nick Furia, pero en mujer y en hija de puta. Y ahora se ve reducida a lo que es en la película. O sea, a la más absoluta nada enfundada en cuero. Sí, pero mola. En un a mí no me queda igual, chato. O sea. Es un puto dibujo animado. No sé, ¿qué quieres que mole? Yo qué sé. Y no sé si hay algo más que hablar de esta gente. Guau, hay interferencias ahí detrás. ¿Tenéis psicofonías? Sí. ¡Guau! Inquietante. ¡Qué miedo! Sorprendente. Apabullante. Apabullante. ¿Qué psicofonías es y el hombre pez de Diérganes? ¿Qué? ¿Qué es esa mierda que se oye por ahí detrás? Bueno, creo que esto realmente lo que quiere hacer es cortarnos la sección de pijamas, ¿no? Bueno. No sé. ¿Tienes algo más que decir? No, creo que ha estado bien. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí, lo cortaré y lo pondré en la viñeta. Con dos cojones. ¡Qué cabrón! Me estás robando ahí a tope. ¡Que soy catalán! ¡Ladrón! ¡No tiro nada! Claro, claro. Además, ten en cuenta que dentro de poco esto va a ser Skype de llamada internacional. Sí, sí. Ahora, hablando de cosas internacionales, podríamos pasar, si no hay nada más que añadir sobre lo mierda que es Marvel ahora con su Nick Furia negro. Mierda, creo que le voy a cortar al señor de Folletinesco. Porque se oye fatal. Sí, voy a cortarle y así aprovecho para rajar de él. Hala, acabo de colgarle sin que se despida el cabrón este de Cambados. Cambados. Yo no he dicho nada porque no lo ubicaba, o sea, supongo que tendría que odiarles por buen gusto, pero no. ¿Quién sabe? Bueno, el caso es que luego igual pruebo a volver a llamarlo, igual no, quién sabe. Ahora puedo rajar de él. ¿Visteis cómo se le escucha? Pues su podcast se escucha igual, no lo escuchéis. No escuchéis Folletinesco, es una mierda. No, bueno, has evitado que te llamen endogámico. Ya. Y bueno, ahora vamos a pasar a una sección que también os mola, que es la de digamos, la sección como la que hicimos antes de quemar sitios, pero ya la de quemar sitios grandes, sitios poderosos, ¿no? O sea, yo qué sé. Y para eso tenemos a una colaboración especial. Para que nos hable de algún país, porque yo estoy vago en el capítulo de hoy. O sea, por alguna extraña razón, no me apetece quemar nada. No sé, estoy perezoso de la hostia por alguna triste razón. Suenas feliz, es muy inquietante. Bueno. Porque mis hordas están consiguiendo adueñarse del mundo, por fin. Y creo que Heil Merkel. Hola. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy Bloody Mary, me acabo de colar en este podcast. Oh, mierda. ¿Y de dónde vienes? No me digas que tú también eres podcaster, como todo el mundo que se está colando hoy aquí. No, yo tiendo más a asesinar. Ah, bueno, eso está bien. Bien. Me mola eso. Deberías saberlo. Sí. ¿De qué me sonará tu voz? ¿Quién eres? Sácame de dudas. Dame pistas, por favor. No te ubico. No me ubicas. Es lo más feo que me has dicho nunca. No te ubico. Bueno, aquí tenemos, señores, a otra podcaster, aunque lo niegue. Pero es una podcaster guay porque mata gente. Sí, pero de buen rollo. Claro, majetes, ¿no? Como los asesinos de tu podcast. Tenemos a la señorita Bloody Mary de ese grandísimo podcast que es Delirio Execrable. Un podcast en el que también salgo. Escuchad Delirio Execrable, es genial. Va de asesinos y los asesinos molan, como todo el mundo sabe. Al menos los nuestros tienden a ser majetes. Sí. Con decirte que el último que grabamos era un payaso. ¡Uy, Dios mío! Literalmente. Sí, sí, o sea, guay, guay el asunto. Y bueno, ¿de qué nos vienes a hablar hoy aquí? Pues vamos a hablar de Australia, por ejemplo. Australia como país, Australia como continente, sácanos de dudas. Como país. Oh. ¿Hay algo en Australia aparte de animales extraños o...? Hay gente que le gusta subirse a las bolsas de los canguros, seguro. Vamos, hay gente extraña también. Sí. ¿Y qué más hay? Yo no sé nada sobre Australia porque a mí esos hemisferios me pillan lejos. Pues también tienen koalas, que son otros animalitos simpáticos, y luego yo creo que hacen cosas extrañas con ellos. Sí. ¿Ha sonado antes un pitido? No lo sé. No sé si tenemos a otro invitado por aquí para que nos ayude a hablar de Australia. Yo no. ¿Tú no sabes nada sobre Australia? Bueno, sé que tienen koalas, que es ese bicho que trepa por los árboles muy despacio, que no saben cuándo se ha muerto un koala. Lo que seguro que no sabes de Australia es cuál es su capital, ¿a que no? Espera, maldita Wikipedia. No. Yo sí que la conozco. Mierda, ¿quién eres tú? Buenas. soy el hombre Zeta. Hola. O también conocido como Zeta. Y vengo aquí recomendado por Bloody Mary. Dime por favor que tú no eres podcaster. No, yo no soy podcaster, yo soy alguien normal. Menos mal. ¿Cómo nos deja a los demás? Me gusta. Hombre, esa definición. Os he escuchado podcast, el de el que tiene con Bloody Mary, sí que lo llevo escuchando todas las ediciones, menos la última vuestra de esta tarde. O sea, ¿Por qué no está subido? Pues, sí. Igual entre otras razones. Pues me alegra que venga alguien que no sea podcaster aquí, porque ya me están invadiendo. Y eso no está nada bien. Bueno, ya que estás aquí, señor normal, cuéntanos qué sabes de Australia. Bueno, su capital es Canberra. ¿Ves? Alguien que lo sabe. Eso está bien. Y eso está lleno de criminales. Es los... verdad. Pero Australia fue una colonia penal. Todos ahí. Criminales convictos, cada uno de ellos. Sí, sí, es como... ¿Sabéis estas novelas de ciencia ficción donde hay planetas prisiones? En plan, se usa Secundus de Dune. Pues eso es lo mismo, pero en país y en la Tierra. Bueno, en realidad es como Cambados, pero con sistema judicial. Perdona, el sistema judicial de Cambados, como bien hablamos antes, está perfectamente corrupto. Y es una cosa guay, guay. Entonces, Australia es un país... Estamos hablando de cosas que molan hoy, curiosamente, ¿no? O sea, Australia es un país que mola. Porque está lleno de criminales. Y canguros. Criminales y... vosotros que sabéis más de Australia que yo, asumo. ¿Los canguros saben boxear, como dice la leyenda, o no? Yo no lo sé, pero en el escudo sale. Y sale enfrente de una especie de... ave extraña, o sea, lo mismo le está pegando de hostias. Y como sabemos que los escudos no pueden mentir, pues está demostrado que los canguros pueden pelear contra aves. A ver, hay tres cosas de los países que nunca mienten. Que básicamente son la bandera, el escudo y el himno. Y la bandera es la británica con estrellitas alrededor. Algún fallo tenían que tener. O sea, tienen animales que no hay en otras partes del mundo, tienen criminales. Bueno, criminales hay en otras partes del mundo. Ya, pero Australia es un país formado por descastados, están, yo qué sé, imagínate, ingleses, por si no fuera bastante grave, sí. Ingleses criminales. La verdad que sí. Es redundante. Ya. Estoy pensando que ya hablamos de Australia alguna vez en este podcast. Me acabo de acordar ahora, creo. Pero siempre está bien recordar que si queréis delinquir podéis ir a Australia. Sí, de hecho está muy de moda en Inglaterra. Si estafas Hacienda, luego te vas a Australia. Sí. Sí, está muy de moda entre las mujeres de 30 años, no sé por qué. Porque las mujeres de 30 años estafan Hacienda. No lo pillo. Yo tampoco, pero lo leí en una revista y me quedé muy loca. Ah, si lo dice una revista tiene que ser verdad. Efectivamente. Luego a lo mejor era que ya estabas tú loca de antes. Pero sí. Hostia, pues... joder, es un país que mola, ¿no? O sea, yo me imagino Australia realmente como un gran páramo desértico lleno de animales salidos de la mente de Lovecraft... y lleno de criminales. No me digáis que no es un sitio genial para vivir. Bueno, allí tienen a Mad Max, ¿no? Para cazar a todos los criminales. Sí, pero Mad Max está ocupado luchando por la gasolina. No sé hasta qué punto cazará muchos criminales o no. Hombre, Mel Gibson tenía un rancho ahí en Australia y se dedicaba a matar conejos. Mel Gibson es un tío que me cae francamente bien. Además está demostrado que Mel Gibson es claramente antisemita. Por eso. Sí, sí, es ultracatólico, además. Y borracho. Lo cual es la perfecta. Sí. ¿Hay algo mejor que los ultracatólicos borrachos? Antisemitas. Sí. O sea, es genial. Además, Mel Gibson es australiano, es verdad. Es una gran persona, una gran figura del país que hizo la mejor película bíblica de la historia, bajo mi punto de vista. Todos podemos imaginarnos cuál es y por qué. Yo le hubiera metido dos hostias más a Jesús, que ya no venía de ahí. Ya no, es que una vez que empiezas, ¿por qué parar? Es lo que tiene apalear a la gente, ¿no? Ya te pones... Es adictivo, sí. Nah, pero en el momento en el que dicen, vamos a crucificarlo, ya digamos que se les murió ahí. Teníamos un poco aguante, la verdad. Es decir, joder, te está crucificando mucho. Yo no he visto entera esa película, pero el momento en que le pegan el lanzazo en el costado y se convierte en la fuente de canaletas es muy espectacular, ¿eh? ¿Cómo que no viste entera? Si eso es casi el final. Pero es como Titanic, ¿sabes? Que se hunde. Pero se durmió, bueno, en medio. Es que yo fui a un colegio de curas, entonces todo esto ya me lo sabía. Claro. A ver, a mí yo creo que nunca viene mal recordar las enseñanzas de nuestro señor. Me parece correcto. Y además, pero nuestro señor era judío. Ahí empezó sus problemas. Claro, y por eso lo tuvieron que matar, por ser un judío de mierda. Los romanos sí que sabían, o sea. Sí. No eran un imperio porque sí. No. El caso es que la película se disfruta completamente porque es una peli gore. Y es algo que yo creo que deberían poner en los colegios. A mí me la pusieron en el colegio, de hecho. Sí. Sí. ¿A qué colegio tan guay fuiste? Quiero ir ahí. A uno que también nos pusieron American History X. Bueno, esa es una peli muy de colegios. No sé qué pretendían. American History X es una peli muy de colegios, curiosamente. A mí también me la pusieron en el colegio. ¿Sabéis esta parte de la peli donde el gordo este canta la canción de matar judíos? Sí. Yo ahí me alcé, levanté mi brazo derecho en alto y canté esa animada canción. Pero porque todos conocemos esa canción. Claro que sí. Okay. Es un himno que, joder, es muy... Además, ese momento de película de... Este es lo que recortas para poner de tono de móvil. En plan de... Totalmente, totalmente. Tono de móvil, grábalo. Claro que sí. Y es una película... Bueno, lo que pasa es que la película se vio un poco tergiversada en su montaje. Pero no sé si sabéis que su director está completamente descontento con la película y quiere que se borre su nombre de la película. ¿Y entonces qué será? ¿Dirigida por...? Por... Puntos suspensivos. Por... No me acuerdo cómo se llama, pero en... Alan Smithy. Eso, Alan Smithy. Que es cómo se llaman todas las películas... O sea, los directores anónimos de no quiero salir en esta mierda. Y el director de American History X le pasa eso al señor Tony Kaye. Porque el tío resulta que es tremendamente nazi. Y digamos que no le moló el final de la película. No le moló lo que nos intenta vender la peli. Ah, el amariconamiento. Claro, el amariconamiento no le iba. Y está descontentísimo. Parece ser que lo que él rodó no era así. Y claro... Luego es raro. Pero yo creo que la idea del director era justo la contraria. O sea, es decir, la película empieza como un tío que es así endeble, no sé qué, va a la cárcel y cuando sale de la cárcel es un pateanebros. Claro. Ese era el sentido de la película. A ver, este tío, el Tony Kaye, es un tío que se dedicó luego a hacer documentales, y con documentales quiero decir documental 1, sobre el aborto, con unas teorías bastante divertidas. Entonces... Todos podemos saber cómo funciona, ¿no?, la mente de este hombre. Luego, también hace cosas extrañas, ¿no? Porque la última peli que hizo, que fue El profesor, el protagonista es Adrien Brody. Y Adrien Brody creo que su nariz indica su religión. Entonces no sé hasta qué punto el tío es fuerte en sus convicciones. Hasta ahora había llamado nariz romana. Por eso de que era italiano me cuadraba, pero me lo acabas de tirar todo por los suelos. No, o sea... El tío estaba apuntado al fasci. Lo que yo no pillo es... Adrien Brody es italiano. Sí. ¿Qué? Adrien Brody es italiano. ¿Seguro? No. Yo lo he visto en pelis italianas. En Ghiaggio. ¿Quién es, Manny? Soy yo mismo. Oh. No sé si se oye algo o no. Yo digo, ahora. Yo se han ido de... ¿Tú crees? Sí, porque estoy viendo los mensajes. Marchensdorf. ¿Se va? ¿Es un nombre de verdad? Claro que sí. Oh. Alguien. Yo, salió ese cuerpo. Aquí estamos todos hablando de tal. ¿Sabes qué? Parece que ya está intentando la llamada otra vez, no sé cómo. Y nos está jodiendo. Desde Cambados. ¿Qué llamas a tu. Al lado oscuro. No, a su sistema judicial. Y no. Yo qué sé. ¿Hay alguien más dentro de la llamada ahora? Asumo que no, pero voy a intentar hacer un experimento. Muy bien. Acabo de colgarles a ellos. Los acabo de echar. Y voy a volver a llamarles, a ver qué pasa. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ahora se oye un poco como con sonido así, un poco trepidado. Como a mierda. Sí, llámalo. Sí, es como si os hubiera tragado a ellos. Ah. Habláis como si fuerais astronautas. Sí, estamos en el espacio, como los nazis de la peli aquella. O como si fueseis Cybermen. Oh, Dios, has vuelto, señor Cybermen, de campados. Creo que todo esto es culpa tuya. Esto es una psicofonía que da un juego que te flipas. JL haría grandes cosas aquí. Oh, Dios, podemos dedicar todo el podcast a hablar así. Pues yo no me estoy enterando de la mitad. O podemos intentar recuperar la conexión en unos minutos. Sí, eso, casi mejor, ¿no? Voy a probar entonces. Veamos. La audiencia decidirá cómo se escucha. Hola. Sí, ya. Sí, se escucha bien. Se escucha como humanos. Bien, hemos bajado del espacio, que la audiencia decida. Y estábamos aquí hablando de que Mel Gibson mola mucho, ¿no? Oh, Mel Gibson mola un montón. Sí, sí. De esto que empiezas a hablar de Australia, te vas a Mad Max, te vas a Mel Gibson, y acabas queriendo matar judíos, lo habitual. Crucificar cristos, que viene siendo lo mismo que matar judíos. Sí, pero yo tengo una pregunta, expertos en Mel Gibson como sois, una pregunta muy importante sobre Mel Gibson, y es, ¿qué le pasa con Jodie Foster? Yo creo que está enamorado de Jodie Foster. ¿Por qué? Porque nadie le ha dicho que es lesbiana, creo. Nadie se ha atrevido. Puede ser. Están ahí en los Globos de Oro dándose codazos. Oye, dile a Mel que no. Díselo tú. Claro, claro. Pero Mel quiere salvarla por el poder de Chris. Pero Mel Gibson fue el primero en decir cosas buenas de ella cuando se descubrió que era lesbiana, así que él lo sabe. Ya, el ultracatolicismo de Mel Gibson es selectivo, por así decir. Sí, de hecho dijo, yo beso el suelo por donde pisa. Sí, sí. A ver, pero es que él, la palabra lesbiana no sabrá lo que es. Allí en Australia no hay de eso. Dice, es lesbiana. Y dice, pues yo soy católico, no pasa nada. Todo va bien. Hombre, pues puede ser que no sepa. No está versado en las artes amatorias de las mujeres. Y está bien, ¿no? Porque a veces la ignorancia da la felicidad. Sí, Vosotros imaginaos, hay una película muy infame de donde sale Jodie Foster, una película dirigida por David Fincher. Ya me imagino que sabéis cuál es. Sí. Porque también sale La niña de Crepúsculo. Dios, es cierto. Imaginad que en esa película de repente se convirtiera en un espectáculo lésbico entre la Kristen Stewart y la Jodie Foster y David Fincher, porque Kristen Stewart es muy de follarse a los directores de sus películas. No me puedo imaginar eso, no tengo el cubo de vomitar cerca. ¿Por qué no? Tráelo porque la imagen es muy gráfica. Un trío. Jodie Foster, Kristen Stewart, David Fincher. La habitación del pánico. Efectivamente. El título de la película es completamente adecuado. Pero bueno, volviendo a Australia. ¿Qué más hay para comentar de ese gran país prisión? Cocodrilo Dundee. Oh. ¿Qué pasa con él? Es lo único que conozco de Australia. Es lo único. Cocodrilo Dundee y el compañero de Cocodrilo Dundee. Bueno, luego tenéis una peli totalmente nazi también. Ya siguiendo con rollo película. Tenéis una peli completamente nazi australiana llamada Mañana cuando la guerra empiece. Que es el rollo America fuck yeah, pero Australia. O sea, es Australia fuck yeah con acento australiano. No tengo idea. ¿Y de qué va eso? De que los malos vienen a invadir el país y solo unos niños podrán defenderlo matando a los malos. Maldita sea, es Amanecer Rojo con canguros. Es Amanecer Rojo, pero con australianos. O sea, vamos, totalmente nazi. Oh, qué grande era Amanecer Rojo. Qué grande es John Milius. Sabes que va a haber un remake de Amanecer Rojo, ¿verdad? Sí, está pendiente de estrenar desde hace 2 años. Sí, ahí está. Y el prota es Liam Hemsworth. Thor. No, es el hermano de Thor. Bueno, ¿O es el Thor? Thor. ¿Es Chris Hemsworth o Liam Hemsworth? Es Chris. Es Thor. O sea, imagínate, Thor matando norcoreanos. ¿Por qué tardan en estrenar esa película? No lo entiendo. Además, es muy cutre que te invada Corea del Norte. Perdona. Corea del Norte serán comunistas y todo lo que quieras, pero su arsenal, hostia puta. Si Australia sea un país prisión, Corea del Norte es un país cuartelillo. Corea del Norte tiene misiles nucleares y dictadores pequeños, es lo único que tienen en el país. Sí, sí. Y gobernadores fricazos. Hostia, sí, pero es muy heavy lo de los dictadores enanos, es cierto. Parecen escapados de un futbolín. No, es serio. Incluso nuestro adorado líder no era de gran estatura tan siquiera. ¿Hay algún dictador alto en la historia de los dictadores? ¿Que no fuera ruso, no? Bueno, todos sabemos que los rusos son la raza superior, realmente. Solo hay que ver cómo conducen. Y la palabra que tienen para referirse al vodka, que yo qué sé, son peña a admirar, creo yo, ¿no? Peña de las estepas ahí. Gente dura. Sí, sí, es peña, joder. Gente siberiana. Yo creo que el resto alemán, realmente la línea genética buena alemana, se quedó allí en Rusia, en la batalla de Stalingrado. Se quedó. El resto se contaminó. Bajo tierra. Sí, sí, pero los efluvios de bajo tierra salieron a la luz para crear una raza superior. Y ya sabemos lo que comieron los rusos después de la batalla de Stalingrado, ¿no? Tierra. Y alemanes, y de lo que se come se cría. Claro. Claro. Por eso ahora los rusos son gente superior. Y bueno, yo qué sé, ¿hay algo más que decir sobre Australia? Metieron unos señores negros aparrabos, que es en plan, quieren ser África, pero no llegan. ¿Pero quién querría ser África? No lo pillo. Los aborígenes australianos. Los aborígenes australianos, una pregunta que tengo yo acerca de ellos es, ¿siguen existiendo? Que yo sepa, sí. Hostia. En plan, los indios en sus comunas chungas donde los tienen vigilados y alcoholizados. Claro, es como los indios americanos. Ya, pero no. Momentos más molestos. ¿Por qué? Porque le metería por culo un didgeridoo a aquel puto tío que lo inventó. Hostia. Ese instrumento, ¿cómo suena ese instrumento? O sea, pues imagínate decir todo el rato abriendo y cerrando la boca. Bueno, eso es un porno. Es un instrumento que suena a porno de los 70, ahí está. Pues yo qué sé, es un país raro, con instrumentos raros, con animales raros, con criminales, con indios... Mel Gibson, con indios alcohólicos, negros alcohólicos. Porque a los negros hay que alcoholizarlos y sí, se aparten. Bueno, y tiene una plaga perenne de conejos por ahí, según dicen. Sí, sí, eso fue cosa de los ingleses allí por el siglo XIX, creo, ¿no? Sí, pero tienen unos conejos, por lo que yo tengo entendido, que son muy chungos. Porque los conejos, claro, digamos que pasaban carestía sexual y follaban con ratas por ahí o algo por el estilo. Y tienen una especie de conejos acorazados con unos piños que lo flipas. ¿Y se está describiendo cualquier barrio de esta radio? Cambados. Ese lugar. No, pues, hostia, no sabía yo de esos conejos superiores. Está por comprobar. La raza aria de los conejos. Mel Gibson estaría orgulloso de ellos. Pues yo qué sé, ¿algo más que decir o pasamos a lo siguiente? Que venden chanclas en máquinas expendedoras. ¿Venden chanclas en máquinas? Hostia. Así como, ¿qué quieres? ¿Una Coca-Cola o unas chanclas? Eso es la influencia japonesa. Bueno, en Japón hay máquinas expendedoras de vodka. Y de bragas usadas. Que lo descubrí el otro día. Sí, lo de las bragas es curioso, ¿no? O sea, eso es japoneses. Muy Dragon Ball. Sí, verdad. Lo de Dragon Ball no era porque sí. ¿Qué fijación tiene esta gente por la ropa interior usada? Pues, no sé. Son reprimidos de mierda. Pequeñitos. La tienen pequeña, no sé. Ahí... Son complejos. Complejos andantes. Sí, ellos, efectivamente, yo qué sé. España... Son gente que se masturba con tentáculos. Tampoco les puedes pedir que tengan... Ya, sí, ese es el rollo, ¿no? O sea, nos escandalizamos de las bragas usadas, pero es peña que se masturba con tentáculos. ¿En qué clase de mente enferma cabe eso? Y fijaciones extraordinarias por los monstruos gigantes y tal. Bueno. Pero eso está bien, joder. Eso es un complejo de algo. Sí. Pero los monstruos gigantes, joder. Aquí, tienen gracia. Cuando vengan los extraterrestres a invadir la Tierra, ¿a quién necesitas a tu lado? A JL. A Mel Gibson. ¿Y a Mel Gibson? Sí. JL, Godzilla y Mel Gibson, el trío maravilla. Me encanta tu forma de introducir el personaje del que vamos a hablar a continuación. Ahora vamos a hacer una mezcla rara de secciones. Podríamos hablar de Creo en la censura. Podríamos hablar de nazis que molan. Pero vamos a mezclarlo todo en una sección nazis a los que le mola la censura. Que íbamos a hablar de un personajillo de internet que, si estáis metidos en los mundos del YouTube, tal vez conozcáis, y si no, deberíais conocer. El señor José Luis, más conocido como JL. Mundo desconocido. Esa grandísima página llena de verdad. Cuenta. Quien diga lo contrario es un reptiliano. Sí. A ver, ¿qué? JL de mi corazón. Qué bueno, vídeos tan divertidos haces. ¿Cómo? Yo conozco a gente que cree que su apellido es Mundo Desconocido. Por la vehemencia con que se presenta. Hola, soy José Luis de Mundo Desconocido. Pues puede ser. Qué gran voz. Bueno, yo es que lo conozco en formato audio. A ver, no nos engañemos. El mundo es desconocido para él. No sale de ese cuarto extraño donde habita. Ahora sí sale, pero muy en dibujos animados. También es verdad, últimamente le dio por los dibujos animados. Y se dibuja a sí mismo. No me jodas, todo eso me lo pierdo. Ya, porque tú lo oyes. Aquí el señor PR17 que oye a JL en vez de verlo por YouTube. Tenéis que ver los dibujos animados de JL. Son totalmente aptos para el sábado por la mañana. habla con Obama y... Es genial. Yo asumo que Vladimir se ríe porque conoce a JL. ¿Conoces a JL? He visto que el blog tiene 3 entradas de mierda. Y no sé si esto es eso o no es. Hombre, él... Puede ser. Él es más famoso por los vídeos de YouTube. Yo en el blog la verdad es que no entra en la vida. Pues tiene cosas como... Debate sobre el misterio de los chemtrails. Sí, es muy de chemtrails el hombre este. Sí. No, este elevado duro, o sea, no está por tonterías. Es un tío que no sabe lo que es el combustible de un avión. Básicamente, la gente que crea en los chemtrails y en esto es peña que no sabe cómo funciona un puto avión. Así de claro. Uh-huh. Y es de estos, o sea, conspiranoicos chungos que cree que estamos siendo gobernados por alienígenas cuando realmente estamos siendo gobernados por una casta de inteligencias superiores que vienen del parlamento. Todos judíos. Élites sionitas. Es claro. Reptilianos. Eso dice él, pero yo no creo en los reptilianos. Yo creo en gente que se lo curró para estar ahí, ¿no? Gente como Rajoy. Sí, señor. esa gran persona. Ya a mí no me puedes decir que Rajoy es un reptil disfrazado. Tal magna sapiencia no puede ser un reptil. No cabría ahí dentro. Claro. No, pero en el último trabajo que ha presentado, eso del ordenador La Bestia, es fantástico porque ha descubierto que Skynet existe. Y está entre nosotros, claro que sí. Sí, porque podría ser que hubiera un gran ordenador consciente de sí mismo que gobernara el mundo. A ver, este tío no se aclara. Los extraterrestres, los reptilianos, los Illuminati... A ver, Windows 7... Yo lo he entendido ya todo, es muy claro. Son los reptilianos sionistas iluminates que han creado la organización de los templarios, que tiene un ordenador gigante que controla el mundo. Tenéis que jugar a un juego llamado Area 51, porque va de eso. Tal cual. En serio. Hay iluminatis extraterrestres borrachos haciendo círculos de maíz y... Es glorioso. Jugada la vez. JL también juega, así que tenés que sí, jugar. Sí, JL, escuchar a JL es como que te cuenten una partida de Area 51. Mezcla ahí conceptos a tope. Y luego hay vídeos muy míticos, ¿no?, de JL, como este vídeo en el que demuestra que los sistemas Android de los teléfonos son el demonio. Lo son, sí. Eso dirían algunos modernos, pero... Claro que sí, yo estoy completamente a favor del software privativo y de sangrar a la gente todo su dinero, pero de ahí a decir que son el demonio hay un paso muy grande. Luego también hay otros vídeos famosos de JL como los microondas son el mal y van a producirte cáncer. Es en el momento en el que le dices JL, entonces ¿por qué tienes uno en tu casa y por qué te comes lo que sale de él? Estas cosas, ¿no? Que la gente... Porque se sacrifica por nosotros. Hace experimentos en sí mismo. Claro. Deberíamos, sí. ¿Estás insinuando que es un doctor loco? No, que es el Mesías. Oh. Bueno, otra cosa que tiene JL es que... Él va de tío misterioso, de tío... ¿cómo os digo eso? Que va por ahí... escondido, investigando los misterios y luchando contra lo que él llama el aparato. Bastante autoexplicativo. Sí. JL lucha contra el aparato desde las sombras de su cuarto. Pero digamos que para la persona un poco avispada en estos mundos de internet, descubrir el número de teléfono de JL no es muy difícil. Porque su hosting debe tener una privacidad de mierda. Y bueno, si vais a ciertas webs que os dan informaciones sobre los hostings, pues podéis ver el nombre completo de este señor. Efectivamente se llama José Luis, curiosamente. Y podéis ver su número de teléfono y podéis llamarlo y comentarle que sois reptilianos y que queréis que os entreviste. Ay, eso es un mal negocio, ¿eh? Yo no lo haría. ¿Por qué no? Porque todo, a ver, toda esta vasca que difunde por internet tiene muy, muy, muy mala hostia y troleros muy bestias. Tiene trolls activos hacia lo bruto. A ver, trolls activos a lo bruto... Joder, que a mí me amenazaron unos judíos catalanes con denunciarme. Home, esclar, digo, claro, algo harías. Sí, luego descubrimos que eran sevillanos y no eran judíos. De hecho sabemos quiénes son. Pero oye, estamos aquí en el Reich versados en amenazas. Mirad a R. Cadrano, que alguien le robó el ordenador. O sea... Pero eso, que si queréis saber más de JL, hay formas bastante fáciles de averiguar hasta la dirección de su casa. Y yo me lo imagino viviendo allí en Salamanca, en un barrio, yo qué sé, en el extrarradio de Salamanca, siendo el rarito, el que cuando va allí en su bloque, que la gente lo mira raro por las escaleras, A este no le dieron el par de hostias de pequeño que le tenían que dar. Durmiendo con su gorrito de aluminio forrado. Sí, sí, tiene ese plan. Tiene 40 años y, o 40 y pico y vive con su madre. Y pasea meditabundo por las esquinas buscando ovnis. Yo me lo imagino en ese plan. Pero el tú no. Yo me lo imagino en dando muchas conferencias, porque eso sí que lo hace. Sí, que es lo peor de todo. Hay vídeos de él por ahí con público delante. No, no, es que son congresos de atención, ciencia y espíritu. Claro, porque la ciencia y el espíritu, hostia. Sí, pero ciencia y espíritu de cobro. No, no, pero digo que hay que tener, para estudiar ciencia, la ciencia sabe que los espíritus existen. Vamos. Y él te lo va a demostrar, o sea... No, él puede demostrarte incluso que la Tierra es hueca y hay una estrella enana en su interior, sí, iluminando sí. A aquellos que viven debajo de nuestros pies. ¿Y quiénes son aquellos? Nazis huidos durante la Segunda Guerra Mundial aliados con reptilianos. Por supuesto. Los que no fueron a la Luna fueron allí. Este es el nivel de JL. Luego JL tiene otro canal secundario en YouTube... que debo decir que es menos divertido, pero más ofensivo para nuestra causa fascista. Es un canal que se llama La Granja Humana, no sé si alguien lo conoce. Sí. Que sí, ahí sí. Echa arengas comunistas. En lo último que vi estaba él casi llorando por la muerte de Hugo Chávez. Eso es muy curioso. Chávez le cae muy bien a gente muy, muy, muy nazi. Porque los extremos se tocan. Sí, sí, pero es una cosa gloriosa. O sea, todo este universo de gente muy alternativa y tal, New Age, a Chávez lo ve muy bien. Porque eso, se resistió al imperio y tal. Y eso que era ultracatólico. Sí, pero como es un dictador, pues bueno, mola. Claro. Bueno, es un dictador raro, ¿no? El Chávez. O lo era. Sí, lo era. Ni siquiera es un dictador de verdad, es de estos dictadores que hacen elecciones. Claro, o sea, es un dictador de pacotilla, es un dictador de mierda, es un dictador que no vale. Menos mal que está muerto. Yo no lo quería en mi club de amigos, tuve que matarlo. Y ni siquiera se murió decentemente, suicidándose con cianuro. Como no. Hace la gente de verdad. No, no, de cáncer. O en un atentado, joder, es que si no mueres en atentado... Bueno, según JL, en este vídeo que comento, JL dice que fue asesinado. Porque estas superpotencias, como Estados Unidos y tal, sabe producir cáncer a la gente. Y claro... Le regalan relojes que ponen hecho de uranio y la gente pica. Sí, es que es en ese plan. Según JL, todo es una conspiración. Somos víctimas del aparato. Cuando realmente somos. No somos víctimas, sino que estamos cuidadosamente protegidos por gente de ultraderecha. Y así va la cosa con JL. Yo que sé, es un tío. Además, tiene una voz. ¿Cómo diría yo? Parecida a la del gordo habitual de este podcast. Sí, sí, es cierto. No tan guay, no tan convincente, no tan, digamos, no se sabe superior como la voz habitual de este podcast, pero sí que tiene una voz interesante y además sus vídeos son totalmente hilarantes por lo serio que lo hace. Y eso me mola mucho. No, y tiene un tirón el tío impresionante. Es una cosa increíble. Yo, por ejemplo, que soy de iVoox. Ese lugar de mierda. Ese lugar de mierda, según tú. Bueno, te puedo hablar de por qué iVoox es una mierda. Déjalo, yo soy amigo del señor iVoox. No voy a palearlo. El señor iVoox es mierda y te voy a decir por qué. El señor iVoox, cuando yo me largué, o sea, saqué Cuarto Reich de allí, porque todos sabemos que los capítulos de Cuarto Reich no son precisamente cortos y tienen una calidad de sonido dignísima que se diluía completamente al aparecer en esa web de mierda que te baja la calidad a unos niveles escandalosos. Me largué y el señor Ivox estuvo una puta semana o dos semanas, ya no recuerdo, atosigándome a emails cual anuncio de Viagra para que volviera. Se volvió un puto spammer de mierda. O sea, hasta que lo mandé a la mierda de mala manera y él aún así me dijo que estaría encantado de volver a tenerme. Y yo, claro que sí, porque tengo uno de los podcasts más descargados del mundo. Pero ¿qué se le va a hacer? En el fondo sabía que perdía algo enorme. Claro, claro que lo sabía. Es como cuando R. Cadrano sacó su otro podcast de allí, El Cielo Nuclear, le mandó un correo para que volviera y él le contestó diciendo, mira, soy el primer podcaster de España y esto para mí es una mierda porque me curro la edición y el sonido y tal. Y básicamente le ofreció gratis lo que a la gente le ofrece pagando. Ni siquiera le pidió la documentación de carnet de primer podcaster. No, no. El ala. Claro que sí. Que estuve a punto de llamarlo yo. Oye, mira, yo también soy el primer podcaster. Dame el premium gratis, gilipollas. Y... pero nada. Es un sitio de mierda al que no deberíais ir. Nunca me cansaré de decirlo. Discrepo. Discrepo. Yo, por ejemplo, subimos cosas en calidad buena, linkando un enlace ahí en el subir y ya está. Claro, porque lo linkáis, no lo subís ahí, no lo usáis de servidor. Uh-huh. Bueno, yo, hablando de servidores, no puedo anunciar más todavía, pero tengo que anunciar que el RAEG vuelve, o va a volver en un futuro bastante próximo, a invadir un servidor ajeno. Y vamos a tener ahí un espacio completamente ilimitado para nuestros actos vandálicos. No puedo decir más por ahora, pero Archive también se está volviendo una mierda y ya hemos tomado medidas. Así que el próximo capítulo, este no, pero el próximo capítulo del podcast que escuchéis, veréis que lo bajaréis cómodamente de un sitio maravilloso y genial. Así que iVoox jódete y iTunes jódete y Archive jódete y que se jodan todos los servicios estos. Era todo lo que tenía que decir. Sigamos con JTL. Bueno. ¿Qué más me...? ¿Estáis ahí? No, se corta. Bueno, y siguiendo con JTL, después de estos momentos de rajar de servicios que no deberíais usar jamás, algo más que contar de este personaje tan pintoresco. Hombre, sí, los asociados que él tiene. Está Miguel Celade, que ese es la bomba, porque va del mismo palo pero no tiene la misma capacidad. JL vende muy bien, pero Celades, que es un buen comunicador, ya es apoteósico. Cuando empieza a hablar de que la Tierra es hueca porque lo leyó en un libro de un brasileño. Sí, es que siempre... Y más o menos esto es... Es genial. Esas mierdas siempre son así, las leí en no sé dónde y dices tú, no, enséñamelo, dame datos. Los nazis creemos en el poder de la ciencia, pero no, esta peña, la ciencia no es para ellos. No, son más de fiarse de gente de brasileños. Son hombres raros. Claro. En plan, prefiero fiarme de un brasileño. De aquel inferior. Que saber qué es, sí, sí. O sea, es muy triste, yo qué coño sé. No, este recomendaba, por ejemplo, beber agua de mar. ¿Por qué? Porque decía que era cojonudo. Supongo que debía tener un amigo que la vendía embotellada, pero bueno, no sé. Estos son yo cosas he visto mías. Gente bebiendo agua del mar y anunciándolo en YouTube de esto, de es maravilloso para la salud. Y van ahí y te hacen un vídeo de cómo beber agua del mar. Sí. Sí, o sea, cogen ahí un vaso y empiezan a beber. ¡Qué asco! ¡Ten diarrea gratis! Dios, los mundos de YouTube son siniestros, ¿eh? Hostia. Bueno, y JL, ya puestos a hablar de bebidas, JL no hace mucho hizo un vídeo contando las bondades del café, que aquello parece el maná de los dioses, o sea... Joder, con el puto café, me dieron ganas de atiborrarme. Yo soy cafetero, Dios le bendiga. Yo también, pero que me deja, yo qué sé, me quita las ganas viendo quién lo anuncia. Hombre, un poco Juan Valdés. Bueno. Sin asno. Yo qué sé, pero... Ya se tiene a él. Llegó un momento yo al final del vídeo que pensé que iba a decir alguna marca. En plan, mirad, estos me pagan. Pero no, tampoco... No dijo ninguna marca y yo, pero qué coño... Porque tienes que cultivarlo tú, no comprar ese café del aparato edulcorado. Hostia. ¿Qué? Pues tenemos un clima para plantar café nosotros, cojonudo. Sí, verdad. O sea, el café no es para la gente ruda del norte. El café es más para... A ver, aquí si se puede traer coca, se puede traer café. También. ¿Qué? ¿Cuándo nos montamos ahí nuestros chanchullos de coca? Coca y café, 2x1. Claro que sí. Y, bueno, ¿hay algo más que contar de los colegas de JL? Hombre, sería un no acabar, porque, por ejemplo, está el otro, el Rafa Pal, que se tenía una página guapísima donde vendía orgonitas. ¿Qué es eso? No tengo ni puta idea, pero decían que era muy bueno para follar. ¡Oh! ¡Comprémoslo ya! Y anunciaba, que anunciaba también, tenía enlaces para la Federación Galáctica. Oye, que eso está bien, ¿eh? Cuando vengan los extraterrestres, mejor estar unidos. Sí, hasta ya, el Shedan y todas esas cosas. Ya lo decía George Bush, hay que buscar al enemigo afuera. Sí, pero ahora la última vez que estuve, que me pasé por ahí, ya no tenía estos anuncios tan guapos. Oh. Ahora ya, no, ahora ya se ha tirado a la homofobia y al antisemitismo ya de cabeza. Eso. Y a decir que Rajoy es gay. Bueno, está en eso. Bueno, tenemos aquí al señor Agrella que podría hablarnos de Rajoy. Si es que no se cortó la llamada. No, no se cortó y tampoco va tan mal. Pero bueno. Ya, un poco de razón tiene. O sea, él será el gran líder nacionalsocialista que todos necesitamos. Pero un poco de pluma sí que tiene. Claro, no es de sangre pura aria, entonces pasa lo que pasa. Que es un poco desviadillo el chaval. Pero eso no es leyenda urbana, o sea, ¿eso es así? Lo sé de primera mano. ¡Ay, Dios! Porque se lleva con la élite aquí el chaval. Yo solo traigo gente importante. Yo me llevo con la élite que procede de Pontevedra. Entonces... Parece wow. Ser y ese que... señor era de por ahí. Claro, parece ser que allí es fácil saberlo. Vaya, vaya. Bien, pues nos veremos en el Trullo. Nada, tengo mis contactos ahí. No creo que nos veamos en el Trullo. Y si nos vemos, puedo conseguiros prostitutas de todas. Es verdad, que antes dijimos que ir a la cárcel para los narcos es guay. No, ¿qué coño? Vaya, contratemos a un abogado de Cambados y arreglado todo. Claro que sí. Y bueno, ya pasando del tema de JL y de sus compinches, ya os digo, ver sus vídeos son totalmente hilarantes. Ya que tenemos aquí a la grandísima Bloody Mary, tengo que hacerte una pregunta. A ver, sorpréndeme. Háblanos de matar, tú que sabes. Pero así en abstracto, de matar. Sí, sí, matar, como concepto. Como concepto, dícese de la acción de quitarle la vida a alguien. ¿Veis? ¡Qué sabia, joder! No, pero tenemos... En nuestro podcast, de hecho, ya hemos hablado de varios tipos de muerte. Tenemos estrangulamiento. Tenemos muertes que no se mueren y hay que rematar. Sí, de hecho hubo una época en la que éramos famosos por eso. Luego, pues... pistolas, tenemos de todo. Es que no sé, es que a mí te has hablado de asesinatos y tampoco sé qué contarte. A ver, el caso es que tenemos pistolas, navajas, puños, cuchillos, látigos, esposas. Somos como una tienda de los chinos especializada. Sí, sí, o sea, vamos a hacer spam, qué coño. Si queréis adquirir todo este material para vuestras pequeñas aventuras. Así como consejos para saber utilizarlo. Sí, podéis ir a delirioexegrable.blogspot.com. Es un podcast genial. Son ideas para ayudaros con el vecino de las canicas. Sí, sí. Ahí hay un montón de consejos. No deja de ser un podcast de consejos. Toda la información que necesitas saber, comprimida. No busques por ahí. Ahí está. Claro. Y yo qué sé. El bricomanía de los psicópatas. Claro. Sí, podríamos calificarlo así. Porque yo cuando no estoy moviendo coca, estoy matando gente. O sea, bueno, a veces yo realmente tengo que confesaros. Yo empecé en este negocio del matar por la coca. Porque a veces, digamos, que te metes en líos. Son dos actividades encomiables. Ayudan al bien común ambas. Claro. Yo qué sé, yo a veces estoy dirigiendo mi gobierno nazi en la sombra, otras veces estoy pasando coca y otras veces estoy matando. Y ninguna de las tres actividades es excluyente. O sea, de hecho, tú eres un narcotraficante y en algún momento te ves forzado a matar por las circunstancias. Bien porque esa viejecilla te mira mal, bien porque hay un policía que no le llega con su fardo de coca y te pide más. Bien, porque yo qué sé, hay muchas razones por las que matar a alguien. Y todo el mundo sabe que una vez matas a uno ya no puedes parar. Ya no puedes parar, sí, sí. Y realmente en nuestro podcast solemos hablar de gente que no puede parar. Algunos sí que pueden, pero por lo general no. Porque matar... Y cuando haces pop ya no hay stop. Claro, o sea, matar es adictivo, no... Bueno, es más que adictivo es que ya que te van a juzgar, pues ya que lo hagan bien. Claro, pero bueno, si te juzgan en Cambados. Eso ya depende de cuánta coca le puedes pasar al juez. Claro. Y bueno, yo qué sé, si queréis, yo creo que podemos ir cerrando este podcast tan loquísimo. Si queréis decir unas últimas palabras antes de que os ejecute a todos. Bueno, pues un placer haber estado aquí con vosotros. Encantado de conocerte, gente normal. Ahora ya como... Yo no sé si nos estás llamando normales al resto. No sé, es que yo a los podcasters les tengo un odio. Gracias. Un poco visceral. Y bueno, ahora como es un capítulo especial este, es el capítulo 20 y tal, pues eso, pensé en ser bueno. Por una vez, voy a tener un momento de bondad con la gente no normal de aquí. Y voy a permitiros, sin que sirva de precedente, hacer spam de vuestros podcasts. Pelearos por empezar, venga. Bueno, pues empiezo yo, qué carajo. Oh. Ya puestos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues, queridos niños... porque yo soy el más mayor probablemente, escuchad la viñeta que hablo de tebeos viejos, tebeos más nuevos, tebeos, a veces invito a gente para que ponga a parir Avengers versus X-Men. Oh, qué gran personaje el tipo al que invitaste. Sí, muy uf. De lo mejorcito del mundo mundial, verdad. Sí, y también tengo un programa con unos compañeros que se llama Visión Alternativa, donde hacemos ovnis, hacemos conspiraciones y básicamente todo lo que pueda ser la competencia JL. ¡Qué horror! O sea, ¿qué clase de peña estoy metiendo aquí? Bueno, no sé, yo hice un programa con un especialista muy acreditado sobre rockeros noruegos que queman iglesias. Sí, ¿quién sería ese especialista también? Sí, una grandísima persona. ¿Verdad? Un ser humano excepcional, sin duda alguna. Se te olvida lo más importante de ese podcast, creo yo. ¿El qué? ¿La política? No. ¿Qué es This is a Robbery, pero con cómics? Ah, lo mío, sí. Además soy tan gilipollas que voy y lo digo. Claro que sí, porque hay que conseguirle audiencia a ese gran podcast. Sí, yo soy catalán, yo no tiro nada. Yo escucho a la gente y me quedo hasta con las palabras que suelta. O sea, sé de claro. Ladrón de mierda. Es la pollísima. Algún día te cobraré. por todo lo que me robas. Me pondré en plan SGAE. SSGAE, en este caso. En plan SSGAE y recuperaré lo que es mío. Y bueno, ¿alguien más quiere hacer spam? Lo hago yo, ya que estoy. ¿Por qué no? Ya que pasabas por aquí. Es que no es el que quedas. Básicamente. Porque de Execrable ya hiciste spam. Pero siempre se puede hacer más, ¿eh? Es un podcast más. Ahora después haremos más, tú tranquilo. Sí, sí. Y bueno, que vayáis escuchando Folletinesco, que hablo de libros, básicamente. ¿Pero quién quiere leer en estos tiempos modernos? Pero yo os los doy resumidos, para que no tengáis que leer. Eso está bien. Y voy hablando de literatura esa que llaman clásica, que... Que es mejor que tenga bueno, resumida. Pero bueno, quiero variarla y a veces hablo de... De epopeyas africanas y cosas raras. Pues eso, sí, si no os apetece leer y queréis que os destripen los libros, entrar ahí en Folletinesco. Hago spoilers enormes, o sea... Oye, pues échame un remo y cógete algo de Warhammer 40.000 y así me lo ahorro yo. Dios, hombre, chico. Con la temática no pega mucho, pero... No, pero es un libro nazi que te cagas. Qué pasada, nen. Claro que sí, ¿por qué no? No, lo que tienes que hacer, una petición de todos... Creo que puedo hablar por todos mis oyentes. ¿Qué puedes hacer? Un capítulo de Mein Kampf. Es el libro... Guía espiritual de tantos. Algún día lo tocará. Hombre, es un clásico. Digamos, Hitler contaba mejor que escribía, pero... Pero es un clásico. Yo qué sé. Pues ahora realmente quedo yo por hacer spam. Ataca. La ronda del spam. Hay un podcast muy chulo de cine por ahí. Hay malas lenguas que dicen que es el mejor podcast de cine que existe, y malas lenguas son las mías y las de un para más. Hay un podcast de cine muy chulo que también hay spoilers a saco. ¿Para qué ver las películas cuando te las pueden contar también? O sea, vuelve a trabajar por tu país, no vayas al cine. Cine de todas las épocas también, que se llama This is a Robbery. Lo hace un chico alto, rubio, guapo y encantador, el que queríais, lo querríais de marido para vuestras hijas, de gobernante para vuestros países. Escuchad lo que os va a molar. Y luego también hago otro podcast que se llama Delirio Execrable, del que aún no hemos hablado, ¿verdad? Aún no. Y va de eso, es el manual del perfecto asesino, por así decir. Deberíais oírlo también, es interesante. Y además, no nos atascamos en una época histórica, también vamos variando. Sí, sí, también. Y también hay spoilers de la vida de la gente. Digamos que yo solo me junto con podcasters, puestos a juntarse con la plebe, pues qué menos que juntarse con gente que también cree que el spoiler es bello. Y ahí estamos. Y luego, yo creo que nos podemos ir despidiendo ya. A ver cómo quedó la mierda esta, con tanto problema de conexión, tanto corte y tanta mierda. Desde luego, habrá quedado algo de lo que nuestros enemigos puedan rajar en años venideros. Quiero comentaros, como siempre, que podéis suscribiros a Cuarto Reich en iTunes y dejar estrellitas y dejar reseñas y toda esta mierda. Podéis entrar en cuarto-rage.blogspot.com y ahí dejar un montón de comentarios para que luego despotriquemos sobre vuestras faltas de tildes. Claro que sí. Si lo hacéis en alemán, para que despotriquemos sobre el mal alemán que hay, porque tienen ahora un... Me tienen, sí, a mí, que sea alemán ahora. Sí, sí, algo comentamos de las zanahorias en los culos y del Google Translator. Y... Sí, sí, si no sabéis alemán, no os preocupéis, os vamos a pillar igual. Entonces eso, ahora a continuación creo que os vamos a dejar con un audio que aún no oí, pero lo pegaré sin oírlo porque me fío de él, con un audio de una persona que probablemente, si sumamos todas las edades de la gente que está aquí, no hagamos ni la mitad de su edad. Me despido. Hasta la próxima vez que se nos dé por grabar. Dejándoos con un audio del grandísimo y sobre todo viejísimo Ray Jaén, que creo que ya sé de qué va a hablar. Va a hablar del rollo que os mola. Va a hablar, creo, de podcasters de mierda a los que habría que ejecutar. Creo. Porque a lo mejor no le dio por hablar de eso. ¿Quién sabe? Así que, ala. Ser malos, quemar iglesias, adorar a Odín y iros a Cambados o a Australia, como prefiráis. ¡Hala! ¡Chao! Nadie dice chao aquí. ¡Qué maleducados, joder! Adiós, adiós. Buenas noches. Adiós, adiós. Buenas noches. Está bien ser maleducados. Buenas noches. No volveréis a ver amanecer. ¡Hala! Os dejamos con el audio del viejo este. Hola, queridos amigos. Quería participar de alguna manera en el programa, además de teneros un poco olvidados en muchos sentidos, a ti, R. Cadrano, a ti, querido de Breiter, pues para contaros una pequeña tontería de esas redundantes que pasan algunas veces. Bien, esta tarde en Twitter me he encontrado con la sorpresa de que al colgar una foto clamando al cielo porque esta asociación de podcasting sigue sin hacer nada y siguen tocándose las narices y un poco con la tendencia del año pasado con todo lo que ocurrió, pues sigue sin apoyar, evidentemente, las jornadas de podcasting de Madrid. Estas jornadas en concreto, aunque yo no soy especialmente amigo de que el podcasting se convierta en un hecho famoso y conocido, pues bueno, las organizan amigos míos. Ya el año pasado fueron casi apartados a empujones de la organización y este año las están organizando y además conociéndolos seguro que van a salir geniales. Estos amigos de hecho son prácticamente unos amis y son perfeccionistas. Además en Madrid, pues evidentemente la difusión va a ser mucho mayor. Bien, la asociación de podcasting es a que, aunque es una asociación de la que forman parte un grupo de miembros y no tiene por qué tomar la bandera de todo el mundo, pues tal parece que sí. Y se han quedado ancladas pues, en las jornadas de Sevilla. Recordad el año pasado lo que ocurrió. Bien, pues hasta hoy mismo seguían RQR, a pesar de que yo sé que la gente de las JPod y otras muchas personas se habían dirigido a ellos y sin respuesta aparente. Ellos, los amigos de las JPod de Madrid, de la organización, pues entienden que bueno, todo el mundo está liado. Pues hoy he colgado una foto en Twitter, lo he comentado automáticamente, evidentemente, y gracias a eso, automáticamente han cambiado la fachada y ya no son en Sevilla todavía, que hasta hoy eran en Sevilla, en su banner estupendísimo, con su Spreaker, su anuncio de Spreaker y su tontería, y su candidatura de las JPod de Sevilla del año pasado, 2012. Han acabado poniendo el banner de las JPod 2013, que se hacen en Madrid. Pues bien, por supuesto, siempre salen inmediatamente la gente a dar por culo. Los implicados, evidentemente, los que se dan por aludidos, como supongo que Quique Silva, que supongo que llevará la cuenta de la asociación, aunque yo no tengo nada contra ti, Quique, de verdad, entiendo que puedes estar muy liado, pero al parecer te he hecho cambiar ese banner. Yo no te eché nunca de Twitter, tú nunca sigues, nunca me has seguido a mí, yo pues tampoco te sigo a ti. Renuncio a seguir a divos o a gente que no me sigue. Hago un one por one, one to one. Y ese es el tema. El hecho de que tú, como has manifestado por ahí, que estás muy liado, pues normal, como cualquiera. Eso es súper entendible, vamos. Si es que lo comprendo. Pero como yo decía, si una cosa no se puede llevar, deja que otros la lleven. A lo mejor hay alguien interesado. Porque si tú no puedes, déjalo. O si no podéis, dejadlo. Y por cierto, Sune, de gilipollas y de historietas, tú puedes estar muy harto y hacerte muy mayor. pero te puedes ir a tomar por culo. Con mucho cariño, por supuesto. Sobre todo en cosas que ni te vienen ni te van, que parece que le chupas un poco la polla a quien a ti te interesa. Bueno, esto sin acritud, es mi opinión. En fin, me parece que la gente que está organizando las jornadas de Madrid están echando algo más que esfuerzo y lo están haciendo bastante bien. Me parece, a la vez, que un mínimo apoyo por parte de quien dice apoyar el podcasting me parece imprescindible. El hecho de que haya gente, como yo sé, que se dirige por correo, como tú decías, Quique Silva, por correo directamente a ti o a la asociación, cuando lo hace a la asociación, y conozco casos concretos, no se le responda y pasa el tiempo, indica que, por mucho que tú digas que para cuestiones de cualquier tipo se haga por email, parece que no se obtiene mucho resultado. En fin, como bien digo, y como bien he dicho muchas veces, a mí lo de que el podcasting se haga realmente famoso no me gusta. Apoyo las jornadas de Madrid. Lo hacía el año pasado, lo hago este. Lo hago porque me gusta el podcasting muchísimo, porque esta gente son amigos míos, muchos de ellos, y porque me parece una labor de muchísimo trabajo como el que tendríais en Sevilla el año pasado. El hecho de que la asociación que entrega premios en tales jornadas se esté tocando los cojones, por una u otra razón, entiendo que no podáis, por vuestro tiempo libre, vuestra vida privada, vuestro trabajo, lo que sea, es normal. Dejadlo, dejad paso, que corra el aire. Y en fin, esto era simplemente un poco de rebote. Me parece además sorprendente que sorprenda, que se hable claro, que se denuncien pequeñas situaciones, que esto es una cosa de andar por casa, que utilizamos nuestro tiempo libre en hacer podcasts, asociaciones o cualquier otra cosa, y que la gente salte enseguida. Estoy hasta los huevos de los pequeños grupos y clanes. En fin, un saludo a todos los oyentes de este podcast. Yo soy Rehan. Antes, bueno, y supongo que después, seguiré siendo el que organiza otro podcast llamado La Taberna Galáctica. Hasta luego.